¿Están listos para reír? ¡Cállese, hombre horrible! Los martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Buenas tardes, estamos en una nueva emisión, la sexta emisión de Cállese Hombre Horrible, el mejor programa de la radiofonía platense. Me acompaña Santiago Abel, ¿cómo estás, Santiago Abel? Hola, Álvaro Bretel, ¿cómo estás? Bien. Increíblemente bien. Fui a ver una película hace un rato, me encantó. A mí no mucho. Vengo... A mí me gustó como... medio. O sea, fue como en orden decreciente porque Santiago estaba sentado en un lado, yo estaba en el medio y Álvaro del otro y... A Santiago le gustó más, me gustó medio y a Álvaro no le gustó porque fue mal predispuesto. Y la película también estaba, para mí, va en orden decreciente. Estamos hablando de La La Land, que estrenó hoy y ya fuimos a verla. Y quien no ha sido presentado es Guido Rusconi. Muy buenas tardes. Pero ya habló y ustedes ya lo conocen. Sí, a quien vamos a agradecer, que creo que es la primera vez que nos está operando, ¿no? Es la segunda vez, es la tercera vez. No, no, dice, no quiere ser agradecido. Ah, no tiene nombre. No. Es bueno, listo, el operador misterioso. El operador fantasma. Nos vino. No podemos dar, porque si nosotros lo nombramos va a ser la envidia este programa. Sí, sí. Se va a notar que tenemos coronita, que somos los preferidos, que somos los mejores, o por lo menos que somos los que más somos. Que somos algo. Somos muchos, somos tres. Somos... Más que dos, es mucho somos más que pocos dos. Si nos conocemos poco. La temperatura ha bajado afortunadamente, gracias a Dios. Es la primera cosa positiva que pasa en el 2017. Yo no estoy de acuerdo ni en que haya bajado la temperatura ni en Dios. Yo tampoco. ¿Bajar bajó? Sí, pero no me... Eso es indudable. No estoy contento. Ah, yo estoy contento. Yo no estoy de acuerdo con que sea lo mejor que haya pasado en el 2017. No. ¿Qué fue mejor que haya bajado? Ir a la pileta es mejor que haya bajado la haber temperatura. Haber arrancado este ciclo mágico. Ah, bueno, eso sí. Yo soy más amoroso. Sí, sí. Y sí. Un poco... Sí, está bien. Vamos a aceptarlo. Ah, bueno, ¿a ustedes no les gusta? Sí, a mí sí, me encanta, sí. Pero bueno, en una semana... O sea, si estás poniendo un cambio de temperatura medio medio rata sobre empezar un programa de verano... Y lo que pasa es que yo soy muy fanático del invierno, entonces no podemos estas cosas me ponen loco y me alegran. Aunque en realidad mi vida no cambia tanto, porque la verdad es que hoy hasta las 2 de la tarde no salí de mi casa. Lo que pasa es que vos tenés un vestuario muy de invierno. Ahora tengo una remera. Te va mucho, no en este momento, pero te va mucho la ropa de invierno. Ese saco. Sí. Como... Entonces, como que al verano te vas adaptando de a poco. Pensá que tenés casi 30 años y recién ahora estarías llegando al pantalón corto, que es la clave del verano. No. Hace bastante que uso. Este verano me costó entrar al pantalón corto. Entré al pantalón corto como a fines de diciembre. Una cosa medio extraña. Pero tengo desde hace varios años y los uso con... Cada tanto. Yo todo el año estoy esperando la temporada de lo que yo denomino las bermujotas, que es el tándem bermudas más ojotas. Ay, qué bien. ¿Y salís a la calle con las ojotas? Obvio. No lo digo por una cuestión estética. Lo digo porque, por ejemplo, si andás en bicicleta, a veces puede ser muy incómodo andar en bicicleta. No, todo lo contrario. No ando en bicicleta con ojotas. No. Yo lo que no hago con ojotas es manejar el auto, porque sobre todo no manejo mucho el auto. Pero... Yo sí manejo, no manejo en ojotas, me la saco. Manejo en patas. No. ¿El auto o la bicicleta? No me siento para nada seguro. ¿Cómo? ¿El auto o la bicicleta? El auto. Ah. Auto en patas no me gusta. Que dicho sea de paso, hoy el equipo de calles Hombre Horrible vino motorizado. Gracias a los padres de Guido que se fueron de viaje y nos dejaron todo. Todas las instalaciones. Sí, gracias a los padres de Guido, gracias a mis padres que nos van a albergar después del programa y gracias a los padres de Santiago que fuimos a tomar unos mates a su casa. Ah, estamos ocupando todas las sedes de calle C, Hombre Horrible, es una especie de complejo a lo largo de toda la ciudad, incluso sus alrededores. Sí, incluso el Cinema Paradiso, donde fuimos a ver La La Land, y un kiosco, porque yo os voy a contar algo antes de pasar a la primera canción del día, que me tiene muy preocupado, más que la asunción de Trump, más que el hackeo al Twitter de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Fui a comprar un alfajor al kiosco y me costó... ¿Cuánto me costó un alfajor? Ya me contaste a mí. Bueno, a vos sí, Guido. Yo no lo sabía. ¿Cuánto me costó un alfajor Milka común y corriente? ¿Triple? No, ¿cómo no? No. ¿No era triple? ¿El Milka Mousse que viene en el envase violeta? El dulce de leche, pero sí, de ese tamaño. 22 pesos. ¿22 pesos? Eso es muy caro. Esto no está regalado. Es lo que costaba un CD en el año 2000. Sí, en el año. Yo no sé decir un CD que importado. No. Cuando me dicen el precio, no puedo decir, ah, no, no lo compro. No, a mí me sí pasa lo mismo. Sí o sí lo tengo que pagar. Después no vuelvo nunca a más mí por estafador. Me da vergüenza hacer eso, pero a veces lo he hecho. Muy yo bien. No puedo. Muy bien. Sí, habla medio mal de nosotros y habla bien de Guido. Esas cosas sí, hay que sí hacerlas. Lo compré y fue como me sentí totalmente robado y estafado. Y bueno, mi vida es así. ¿Algo más para decir antes de pasar a la primera canción de la jornada? Yo tengo de todo para decir, pero me aguanto hasta las 21 horas que vamos a estar con porque el tenemos programa. Tenemos dos horas maravillosas por delante y vamos a escuchar una canción que... Yo estoy un poco contrariado por que no manda la computadora. ¿Por qué no anda? ¿Murió? No, dice que está preparando Windows y que no apaga el equipo. Ah, la típica. Windows es así. Puede llegar a durar 2 horas. Yo creo que se va a prender a las 9 de la noche la sí, computadora. Sí. Ah, no, acá empieza a decir 18% completado. Ahora está todo bien. No, porque... Bueno. Más para mis secciones. ¿De qué banda vamos a hablar hoy, Álvaro? La banda del día jueves es una banda nacional, la primera banda nacional, la primera banda en español de Cállese Hombre Horrible. Porque ya nos estaban diciendo que éramos muy cipayos. Exactamente, y lo somos, pero bueno, de cualquier manera escuchamos a los consejos de el equipo de Radionauta y vamos a escuchar a una banda formada en Boedo. En el año 1993 nos referimos a la banda Pez y esta canción de su primer disco llamado Cabeza. La canción se llama Creo firmemente en la reencarnación y en mi próxima vida seré una hamburguesa con queso. Radionauta 106.3. Cállese, hombre horrible. No decimos que no. Continuamos en Cállese, hombre horrible. Cállese para los amigos. Cállese para en Twitter, amigos, Cállese Radio. Para amigos y fanáticos, cállese. Tú calla. Sí, tenemos un grupo, esto lo comentamos un par de veces, pero nunca es suficiente. Un grupo en Facebook para hablar de cosas del programa y etcétera, etcétera. Va, y eso en realidad, no mucho más. Que es Cállese, hombre horrible. Si lo buscan aparece grupo público, nos mandan solicitud y vamos a entrar y vamos a ver cosas si los aceptamos. Claro, sí. Sí. Si son atractivos los vamos a aceptar, si son atractivas también y si no también. Para no nosotros sé. Todo es atractivo. No, pero para mí no. Pero puede ser, somos amplios. Todo. Todo pasa por el comité de Cállese. Todo pasa por el comité de Cállese, que es amplio, pero tampoco todo. Una vez hablaba con un amigo que él me decía que todas las personas tienen algo de belleza, ¿no? No hay gente fea. Entonces yo le dije Chiche Duhalde. Y lo volvió a reflexionar. Claro, le tiraste abajo la teoría. Sí. Como también le podrías haber hecho Fernández Mejide. Sí, y otro tipo hay como varios nombres. Ay, qué ahí. Feo, Fernández. Patricia Bullrich, ahora que está más de moda. No dijimos las vías de comunicación, me tocaba a mí. Son y no claves, lo hice. Es algo que decimos todo el tiempo, sí. Pero siempre hay que reforzar. Hay cosas que hay que decir siempre, como te quiero. ¿A vos te parece? ¿Siempre? A cualquiera, tipo al kiosquero. A Fernández Mejide. El kiosquero. A la gente que es verdad, si no se pierde el sentido. Por ejemplo, le podemos decir a nuestro operador del día. Te quiero. Al operador misterioso. Al hombre encapuchado que nos está operando. La semana pasada, el martes, hace dos días, nos mandaron dos WhatsApp. Esto es cierto, no es un chiste como otras veces que decimos cosas en broma. Esto no es en broma, esto es cierto. Nos mandaron dos WhatsApp, nos enteramos después del programa. A pesar de que nosotros habíamos advertido que no lo íbamos a mirar. Sí. En vez de llamar por teléfono o de escribirnos por Facebook o Twitter, prefirieron hacer eso y bueno, no lo vimos. Me estoy ocupando personalmente es de que se cumpla el pedido público de que Álvaro tenga WhatsApp. Sí. Porque tiene un teléfono que está muy cerca de tener WhatsApp. Cada día está un poco más cerca. Pero me doy maña, colectivo, es muy importante que sepa esto. Después de meses de hablar de mi teléfono celular en distintas redes sociales, en distintos contextos, en distintas personas, un colectivo me atropelló el teléfono celular. No. A vos se te cayó primero. Primero se me cayó y después... Claro. Y acá podemos dar una dica para todos los oyentes. Y es que si se ponen joguineta, no pongan el... Y van a andar no en bici. No era joguineta, era un pantalón cortito como para salir a correr. Muy cortito, que me había comprado mi novia el día anterior. Y me lo puse para verla a ella. Y no confíen en los bolsillos. No. Solo si tienen cierres. Y aún así ni siquiera tanto. No, hay que llevar una mochila. No, pero los bolsillos, excepto los de los jeans. Los jeans son... Son confiables. Sí, esos son confiables, son más profundos y más apretados. La supremacía del jean abarca muchas cosas. Y también las bermudas, ¿no? Acá nos está diciendo Max Vázquez, que es una entidad que anda por alrededor de Olga Vázquez y de Radio Nauta, que también hay mensajes en la página de Radio Nauta, que vamos a entrar a leer en la próxima canción y vamos a comentarlos después. Qué bueno. Espectacular. Sí. Las vías de comunicación son teléfono 451-6917, WhatsApp, lo vamos a dar igual, veremos si ahora está prendido, vamos a corroborarlo, 221-670-5190, correo radionautafm@gmail.com, página web radionauta.com.ar. Al Gmail no nos escriban. Escríbanos por Twitter, a Cállese Radio, a la página de Radionauta. Tenemos un montón el de grupo. Gusto. El grupo es lo ideal en realidad, pero bueno, donde prefieran. Sí, al Twitter también está bueno. El Twitter está bueno, vengan sí. a la radio. Sí. Sí, traigan cerveza, eso 60. Por favor, traigan. A nuestros celulares personales también nos han escrito a veces. Nuestros amigos, familiares. Sí. Amigos y familiares. Yo voy a dar el mío. 221-619-3513. Me quieren mandar un mensaje, pueden tiene hacerlo. Tiene que ser SMS porque todavía no he logrado instalar el WhatsApp. No tengo WhatsApp. Claro, dame. En el transcurso del programa voy a encontrar la receta. Pero nadie va a invertir dinero en mandar mensajes. No lo prendas porque va a hacer ruiditos, ¿no? Eso es cierto que no tienen. No, no. Vamos con los dos tweets del día. ¿Por qué esta estoy en el pasado? Siento que me junto con vos y viajo al pasado. Ay, me encanta. Para mí es un honor. Para mí es un honor. Dale, dale. Dos tweets del día de hoy. Hoy hay dos, no hay tres, no hay extra, no hay bonus track, no hay nada de eso. Volvemos a las raíces. Exactamente. Al espíritu original, a la cosa real de Cállese Hombre Horrible. Primero, @200bares, no sé quién es, me llegó por retweet. Si mis datos son correctos, aún quedan en el mundo 7 calvos con barba que no tienen Twitter. Gran discusión. Sí. Abre una discusión. Santiago, ¿qué tenés para decir al respecto? Que la barba no todas las personas que tienen Twitter son calvos con barba. No. Quise decirlo en tres palabras, pero es una idea amplia, así que voy a desarrollar. La barba. Yo soy fan de la barba, me parece que queda muy bien, que te da mucha onda, que es como, wow, mirá esa barba, como que veo a la nosotros barba. Nosotros tres tenemos barba y tenemos pero onda. Pero no es una gran barba, yo veo una señora barba. Ya hemos tenido esta discusión, me parece. Una barba pulenta. Sin embargo, hay gente que no le queda bien. Pero a tuyo es una barba pulenta igual. Sí, a mí me queda bien. Sí, sí. Pero hay otras personas que digo, se podrían afeitar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un conductor de la televisión que se llama Rodrigo y está al mediodía en CN23. Sí, no sé quién es. Nadie sabe quién es, yo lo conozco porque lo sigo en Twitter. No es un tipo muy conocido. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, el doctor Larrea, no. Por ejemplo, a Novaresi no me lo imaginaría sin barba. No, Novaresi sin... No, coincido. No, hay mucha gente que uno no se lo imagina sin barba. Sí, hay muchísima. Uno tiene que llenar en su cabeza con todas las... Sí, sí, a Karl Marx. A Karl Marx, por ejemplo, claro. A Papá Noel. Claro. El otro día leía toda una cuestión, no viene a caso y no voy a desarrollarla, sobre la historia de Papá Noel. Y que, bueno, por supuesto no siempre fue como lo conocemos ahora. Pero sí, todas las imágenes que vi de siglos y siglos atrás, todas tenía barba. Eso era una constante. Como Jesús. Exactamente. ¿A Jesús cómo le quedaría la no barba? Igual, la barba candado, la barba candado pelado. Bueno, parece que esto. O sea, hay mucha gente en Twitter que son pelados con barba que, bueno, uno puede sospechar que están ahí porque, no sé, ser pelado con barba no te da buenos resultados en la vida real. Y son todos periodistas, además. Hay muchos periodistas en Twitter. Sí. Habría que hacer como una categorización, o sea, así. Habría que hacer un censo. Un censo. Yo tengo, por ejemplo, muchos más militantes kirchneristas de partidos de izquierda. Y dentro de la izquierda tengo mucho más de Patria Grande que del Frente, o que del Frente de Izquierda, o que del Frente de la Arizona. Sí, pero también depende a quiénes seguimos, ¿no? Porque. Sí, pero es todo un universo que. Como que yo tengo cierta afinidad con gente del Frente de Izquierda, por ejemplo. Pero para mí nadie tiene Twitter. ¿No? No, muy pocos. Altamira, Epitrola y sí. Miriam Bregman, por supuesto. ¿Y el Chipi Castillo, Nico, sí. Nico del Caño? No lo sigo. Si tiene, no lo sigo. No lo usa bien, me parece. No lo usa bien. Miriam lo usa bien. Él piensa que Twitter y Facebook son lo mismo. Puede ser. Las tiene vinculadas. Ay, no. Repudio no. Eterno a sí, la sí, gente sí. Que vincula Twitter y Facebook. Son redes sociales distintas, se usan para otra cosa, por favor. Sí, ya la cuestión de poder vincularlas no debería existir. No sé de dónde sale. Además, eso. Con públicos distintos. Claro. Sí, totalmente. Igual yo no soy público distinto porque sigo a la gente en todas. ¿Y tenés a gente que uno no suele tener en Twitter como familiares? ¿Sí? ¿Los tenés también sí. En Twitter? Vos tenés familiares problema. También. A mí me sigue, mi familia me sigue y no puedo... Ah, ¿te sigue tu familia? Es entre un no puedo decir nada y digo cualquier cosa. Oscilo. Generalmente me paro en el puedo decir digo cualquier cosa. Hay que cosa. Tuitear como si nadie te estuviera viendo. Sí. Como si tu familia no te estuviera siguiendo. Sí. Pero ahora volvió eso, porque Twitter en un momento estaba en furor y todo el mundo leía lo que ponías y no podías poner nada. Y ahora la gente migró, se fue a Instagram. Sí, sí. La gente que usaba Twitter porque sí, por ejemplo, mi tía. Entonces yo tuiteo como si mi tía no me leyera y a veces me comenta cosas. Me chatea. ¿Interesantes, bien o medio...? De tía, cosas de tía. Bueno, porque hay tías que son tías y tías que no son tías. Yo desconozco la categoría. Cosas de tía. ¿Cosas de tía? Sí, sí, ni de tío. Yo no las sufro, pero las veo. Las veo y las sufro como en otras personas. No me pongo mal, me preocupo por otras personas que a las que sí les pasa de cosas de tía. Otro tweet del día de hoy. Realmente nosotros tenemos mucha mala suerte. O los martes y jueves hay como una estadística de son los peores días para Twitter Argentina. Porque no la producción no estará haciendo bien su trabajo. No. Bueno. Si el trabajo es estar en Twitter hasta que empieza el programa viendo tweets, lo hacemos, pero de una forma increíble. Es un chiste. Es un chiste, es un chascarrillo de arroba Germán con 4 R's, por si lo quieren buscar. Germán. ¿Qué es? Me hackearon la cuenta, aparece un capítulo de Black Label. Es Black Mirror, ministra. Es un chiste en relación a algo que ocurrió hoy, que yo lo voy a explicar porque no todo el mundo está al tanto, que le hackearon la cuenta a Patricia Bullrich. No la oficial del Ministerio de Seguridad, sino la de ella. Y pusieron cuál era la contraseña, pusieron los nombres de las personas que habían hackeado como los apodos y mandaban saludos y hacían como pavadas. Y bueno, después los recuperaron. Poco ingenioso fue. Fue más ingenioso el chiste este que... Prepara antes buenos chistes. Sí. O por lo menos contactate con la gente de AMEO que sabe de esas cosas. Con los de la Barcelona no, porque tardan mucho. Vienen como atrás. Pero los de AMEO que están siempre ahí, por lo menos, che, estamos por hackear una cuenta. Y ahí se ponen a trabajar. Tenemos que hablar en algún momento de AMEO, porque acá un programa muy conocido de Radionauta, del cual uno de nosotros ha formado parte. El mejor programa de Radionauta, de la historia de Radionauta. No quería decirlo así. El ex programa de Santiago Abel. Entrevistaron a AMEO el año pasado. Es que yo no escuchaba el tercer mono. Un desastre. De hecho, creo que no lo escuchaste todavía. Nunca fuiste a escuchar un programa de la página de Radio Nauta. No escucho una vez. Lo escuché una sola vez. Tenés a mí. La mayoría de tus amigos están en Radio Nauta. Sí. No. Es que yo no soy un buen radioescucha, por eso me siento como... Te tendría que dar vergüenza decirlo. Bueno, habría que hablar si... ¿En qué momento de su carrera está AMEO? Yo creo que está en una clara decadencia. No te lo permito. Bueno, ¿ves? Ahí ya tenemos Santiago, un tema de debate. Santiago Abel es muy AMEista. Sí. Y eso muy, que no entiendo todos los chistes, ¿eh? ¿Cómo cuál no entiendo? Un montón. Hay algunos que son muy difíciles de entender. Sí, lo que tiene que ver con fútbol son difíciles para los que no están. No, yo los entiendo porque los miro así nomás. Si no los entiendo a simple vista, los dejo pasar. No es como Tute. La verdad es que soy más fan de Tute. Podríamos entrevistar a Tute algún día. Ay, qué bien. Sí. ¿No entendés a Tute a veces? No. Siempre lo entiendo. Por eso soy más fan de Tute. Yo una vez fui a ver a Tute a un bar de que está en 755, Oporto, donde presentaba un libro suyo él. ¿Y te firmó un libro? ¿O te sacaste una selfie? No, es que nada, ninguna de las dos, porque no me lo compré el libro. Solo fui a verlo por el hecho de que era Tute. Y él es muy divertido hablando también, así que él... Hace entrevistas para la UNTREF, tiene un ciclo de entrevistas, Tutelandia, en YouTube, no lo puedo recomendar porque no lo vi, pero sé que existen. Pero bueno, recomendamos a Tute en general, ¿no? Sí, el día que entrevistemos, bueno, mi novia es muy fanática y tiene libros autografiados, así que vamos a tener que... ¿Estás autorizado a decir que estás de novio en la radio? Ah, pero no estoy diciendo nombre ni nada. Sí, no, yo me autorizo. No sé. Bueno, tu carnet de polleras no sé si dice no, que sí, te... Sí. Pero, a ver, cambiando de tema, ¿no? Pero por una cuestión de volver a lo que nos compete. Acabo de entrar al Twitter de AMEO y están poniendo un chiste de... viejo. ¿De qué? Ese de que qué? Está Ralph es verano, de los Simpsons en la computadora y hay un gato y habían hecho ya un meme que era Cat. Sí. Y como Cat así, que ellos pusieron como que ya lo habían hecho acá con Macri. Sí. Y ahora le pusieron el loguito del Ministerio de Seguridad está a la computadora. Está un poco reciclado ese chiste. Sí, ese chiste es malo. Hicieron mucho. Deben estar todos de vacaciones. Para mí está bien que se tomen vacaciones. Si esta radio está vacía, no pueden vaciar el AMEO también. Frente de izquierda de los trabajadores y está la ilustración de la portada de octubre de Los Redondos con un teléfono celular. No sé, no me parece gracioso. Hubo un quiebre, te lo voy a aceptar, que es en el momento en el que empezaron a hacer chistes con texto. Con espacio texto. Que... ahí, porque antes nunca tenían texto, era solo imágenes. Y ahora aparece un texto, aparecen textos modificados y los chistes se van hacia eso que a mí no me gusta. Ayer hicieron uno bueno. Acá hay una, ahora 18, el culo te abrocho, me gusta. ¿Qué? Ay, no. Es un juego de palabras con sí, ahora 18. Sí, con ahora 18, sí, con lo, no, está bien. No, a uno de ayer me causó un poco de gracia, que era como la bio de Twitter del perfil de Patricia Bullrich, en vez de te sigue, decía te persigue. Sí, eso me causó gracia. Eso está bueno. Listo, sigue vigente, sutiles. Gané esta discusión. En un día hicieron uno, bueno, uno, sí, mientras tengan uno por día que zafa, la verdad Gané la discusión, decilo. No, no hay una discusión. Ganaste la discusión. Ganaste la discusión. Sí, uno. Bien. ¿Cómo es algo más para decir o vamos a votar y vamos a la ¿cómo canción? ¿Cómo está la tabla de discusión de ganadas? No, se acaba de inaugurar, me parece, de una forma un poco... Voy ganando. Santiago uno, sí. Medio irregular, pero bueno, no importa. ¿Habría que votar por un tuit o prefieren pasar a la canción? No, tenemos que votar. Sí, y yo voy a retweet la producción de Calle ese hombre horrible desde el Twitter, va a retuitear este tweet oficial. Que no sos vos el que lo hace. Hay que... a todos los oyentes que se sumen a esta movida y también le den retweet. Okay. Quiero comentar algo, porque el martes que por Twitter mencionamos que cuáles eran los ganadores de los tweets del día, sin decir al ganador. Después nos contactaron un par de esas cuentas para decir que habían ganado. Para preguntar qué habían ganado, si habían ganado algo o si era una manera medio chota de ganar seguidores. Chotaza, con ese. No, así que a partir de ahora vamos a hacer lo siguiente. Mencionamos el tweet y arriba ponemos, este es el tweet ganador del día. Es el tweet del día, pongo nada más. No sé si ganador. No, ¿qué se creen? Que nos queremos chupetear los seguidores. Es para que los vean nuestros fans. Claro. Se ofendió Santiago. Sí, me reofendí. Te hacés la estrella. Acá las estrellas somos nosotros. Eso hay que decir. Twisteros... Bueno, eso es de tía abuela. Vamos a votar. Es muy claro cuál va a ganar. Sí, igual. Sí, claramente. ¿La de las barbas? Sí, no, el otro. Ah, voto las barbas. Bueno, perdiste. Para poner un poco de emoción. Suspenso, sí. Chan. No, el de Black Label me gustó mucho. Sí, es un buen porque chiste. Porque mezcla actualidad, mezcla cargarla a la ministra porque es una ebria. Y Black Mirror, que me gusta mucho, así que. Lo voy a retuitear después porque me parece que internet... Está dando medio fuleros, ¿eh? Sí, bueno. Ah, tiene el simbolito este de signo de admiración. Bueno, ahí voy a buscar al chongo de Fivertel. Así que vecina 60 fue... Mientras suena la canción. Lo importante es que no se esté cortando la luz, eso es fundamental. Me puse la manito como onda, no te vayas a buscar al chongo, espera un poco. Espera un gatito porque te conozco. Vamos a escuchar otra canción de Pez, en este caso de su segundo disco de Quemado. La canción se llama Que sea el viento el que enferme. Radionauta FM 106.3. En el año de crisis nos fue bien. Cállese, hombre horrible. Martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Really? Mientras escuchamos a David Bowie, volvemos en Cállese, Hombre Horrible, con esta sección que no tiene un nombre, más que Historia de la Banda, que es un nombre pésimo. No nos juntamos a hacer brainstorming para pensar nombres para todas las secciones. No tiene un nombre, pero es una sección clave, porque si no, como la estructura del programa del día jueves, se caería a pedazos. Sí, es cierto. Es cierto, y considerando esto de que es clave para la estructura del programa, me alegra mucho ser el responsable de leerla. La producción nos pasa unos papeles con unas cosas anotadas y se cada lee uno. Las secciones. Leo y improviso. Es como una cosa. Yo improviso. Es una, un poco y un poco. Vos vas como un poco leyendo y un poco improvisando. Como teatro es como leído, pero en la radio. Como radionovela. ¿Radionovela? Claro. Me encanta. Podemos hacer una radionovela algún día. Podemos hacer todo lo que vos quieras. Buenísimo. Bueno, con este intercambio un poco particular, vamos a hablar de la banda del día. Una banda que se llama Pez, que se formó hace poco más de 23 años, en diciembre del 93, o sea, hace bastante. Por alguien que... Casi mi edad tiene. Sí. Yo soy un poco más grande, pero igual es casi contemporáneo. Hoy hablábamos de que Guido es muy joven y con Álvaro vendríamos a ser como la pareja gay que lo adoptó. En el cine parecía eso, sí. Sí. Un poco fuerte igual la imagen, sí. Pero bueno. Es eso, cuando salimos con él es como que somos los padres. Sí. Y él es como el niño. Sí, sí. Yo creo que por eso la muchacha atractiva esa del cine. Una chica me parecía muy atractiva y los chicos decían que no. No me dio pelota. No le hablé tampoco, no hubo como mucho intercambio. Y pero por no, era que, no era querido que... romper una familia formada. Claro, me parece que fue ese el problema. Bueno, fue formada, como decía, Pez hace poco más de 23 años por alguien que en aquel momento ya hacía bastante que formaba parte de la escena under de Buenos Aires. En 1993, un pibe que se hacía llamar Ariel Minimal, aunque había nacido bajo el nombre de Ariel Gustavo Sanso, y es hermano del periodista Bebe Sanso, como dato de color. Que no es Bebe Contemporáneo. No, es otro Bebe. También es periodista que trabaja bastante la música, pero no es Bebe Contemporáneo. Y ya había formado parte de bandas como Cadáveres de Niños, Descontrol, Los Minimals y Martes Menta. Armó junto a los hermanos Pablo y Alejandro Barbieri un power trío al cual le puso Pez. Minimal tocaba la guitarra, cantaba y escribía casi todas las canciones, un rol que mantuvo durante todo este tiempo como único miembro estable del grupo. Tras algunos recitales y ensayos, el 17 de octubre de 1994, a casi un año de su formación, el trío se encierra en los estudios del Abasto para grabar en un solo día su primer disco, al cual le pusieron Cabeza, y que ganó cierta notoriedad en el ambiente no solo por su música, sino también por su tapa, que consistía en los tres prepucios de los miembros de la banda. Ese era el primer tema que escuchamos, creo, firmemente en La Reencarnación, es de ese disco, que tiene un sonido bastante más crudo que los discos posteriores. Entre otras cosas porque fue grabado en vivo en el estudio en un día. El disco incluía algunas canciones que se convertirían en parte del repertorio estable del grupo, que siguen tocando hasta el día de hoy, cosa que por supuesto en aquel momento no podían saber. De hecho, la situación de Pez era tan inestable que tras el recital presentación del disco, los hermanos Barbieri se van de la banda y Minimal, interesado en continuar con Pez pase lo que pase, se ve obligado a sumar a dos nuevos músicos. Se trata del baterista Franco Salvador y la bajista Iris Auteri, con quienes en 1996 registra Quemado. La canción que escuchábamos recién era de ese disco. Si existe algo como la evolución musical, Quemado es un paso adelante en relación a Cabeza. Incluye mucha variedad musical, muchos invitados, instrumentos inimaginables en el disco anterior, como sintetizadores, guitarra española, castañuelas, algunas canciones instrumentales, poesía leída, un cover de Astor Piazzolla y un arte de tapa a cargo del artista plástico Ralveroni. El mismo año, Minimal se suma a la formación de los Fabulosos Cadillacs, con quienes sale de gira por muchos países, en algunas ocasiones con Pez como teloneros, y graba los dos discos más reconocidos de la banda, Fabulosos Calavera y La Marcha del Golazo Solitario. A mí me gusta mucho Quemado. A mí también. Es uno de mis discos favoritos de Pez. Porque además hay que mencionar que es una banda muy prolífera. Sí. Muy prolífica. Prolífica, sí. Prolífica. Tienen 15 discos de estudio, claro, dos discos en vivo, dos DVDs. Últimamente sacan como un disco por año. Sí, un disco por año es el ritmo aproximadamente. Es importante comentar que, bueno, dos tercios de Calle Ese Hombre Horrible somos bastante, no sé si sí. fanáticos, pero seguidores de Pez. Y yo tengo un tatuaje. Guido tiene un tatuaje alusivo a la banda. Yo los escuché una vez en vivo y no me gustaron y no los escuché nunca más. Bueno, tenés la oportunidad en este programa de escuchar 7 canciones, de las cuales vas escuchando 2, que intenta abarcar. Todavía no las escuchaban mucho. No, pero bueno, se pueden escuchar y sí, son. No respetan la magia de la radio. ¿Por qué? es que rompemos la cuarta pared. Sí, está todo bien. Eso, muy posmoderno lo nuestro. Tras la grabación de Quemado, se genera una nueva mutación en la formación de Pez. Sale Auteri y se hace cargo del bajo eléctrico Gustavo García, mejor conocido como Fósforo. También se suma un segundo guitarrista, Gastón Van Damme, que dura pocos meses y con quien solo graban un cover de los Clash para un compilado. El nuevo trío, formado por Minimal, Salvador y García, será la base de las numerosas formaciones que tendrá Pez durante el resto de su existencia. Sin embargo, durante algunos años el grupo se sostiene como power trio, consolidando un sonido que oscila entre el punk y el hard rock. Me encanta el concepto de power trio. ¿Lo podemos poner en nuestra bio de Twitter? Sí, nosotros somos un power trio. Somos un power trio. El power trio de Radionauta. Sí, habría que ver qué instrumento toca cada uno, pero eso lo podemos... Están como en los power trio más importantes, están las que llaman por teléfono. ¿Cómo se llaman esas tres que son tres? Las quería decir, no me está saliendo el nombre. ¿Las tres Marías? No. Las tres Marías. Las que llaman por teléfono. Sí, que son del cine. ¿Qué, Luisa Delfino? No, ya les voy a decir. ¿Cómo del cine? No sé de qué están hablando. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Es todo tan obvio, a mí no me sale. 0303456. No, quieren saber, les digo. Sí. Son tres que una es Cameron Díaz y que rescatan gente. Ah, Los Ángeles de Charlie. Ahí está, Los Ángeles de Charlie. Entonces están Los Ángeles de Charlie, Pez y después nosotros en los power tríos más importantes. También de la historia de la humanidad. Sí. Bueno. Nirvana. Gracias por usar mi cerebro. Es como, si no lo logra Google, lo logran ustedes. Como decíamos, durante algunos años el grupo se sostiene como power trio, consolidando un sonido que oscila entre el punk y el hard rock, y con el cual graban dos discos. Uno urgente, rápido y corto, en 1998, llamado simplemente Pez, y otro más sofisticado, con influencia de Pescado Rabioso, Papos Blues y Color Humano, llamado Frágil Invencible. Tal vez uno de los discos más icónicos de la banda. Paralelamente, Pez crea un sello discográfico, Acción Artigianale, con el cual sacarán todos sus discos de allí en adelante, reeditarán los dos primeros, que habían salido por un sello que se llamaba Discos Milagrosos, y editarán a otros artistas. Acción Artigianale es el italiano para acción artesanal, por supuesto. Hacia el año 2000, Pez se amplía, sumando en su formación al tecladista Juan Salese y al vientista, saxoflautas, Pablo Puntoriero. Durante algún tiempo se baraja la posibilidad de cambiarle el nombre a la banda y ponerle Super Pez, pero finalmente se opta por reemplazar el 3, que era la E de Pez, en el logo, por un número 5. Con esta formación graban Convivencia Sagrada, una etiqueta que traían muchos discos argentinos de rock progresivo durante los 70, que era un dibujo de un tipo tocando la guitarra que decía Convivencia Sagrada, con el cual sorprenden positivamente a una crítica que ya los quería mucho. El público de Pez, sin embargo, no crece durante este periodo y se empieza a difundir la idea de que se trata de una especie de banda de culto o para pocos, idea que no les gusta particularmente a los miembros del grupo, pero que tampoco les molesta demasiado. Convivencia Sagrada es un disco que cruza el rock progresivo, el jazz rock y la música rioplatense, algo que casi ninguna banda de rock argentina estaba haciendo en ese momento. O sea, si bien el rock rioplatense estaba muy en boga, lo de Pez era bastante diferente, como veremos en una canción que vamos a escuchar más adelante. La ambición de Pez se vuelve imparable, ya sin la obligación de dedicarle tiempo a los Cadillacs, que se separan en el año 2002, y en sucesivas reuniones nunca volverían a llamar a Minimal para hacerse cargo de la guitarra. Minimal tiene ideas cada vez más grandes y creativas para su banda principal. Tras Convivencia Sagrada, Pez encierra a grabar un disco conceptual que iba a llamarse Paz, Amor, Libertad, Respeto. Sin embargo, la relación entre los miembros del quinteto se tensan, y durante el proceso de separación, graban un disco bastante más caótico y para nada conceptual, llamado El Sol Detrás del Sol, del cual Guido tiene un tatuaje. Sí, pero que Álvaro no puso ningún tema en el programa. No, bueno, puso un tema del disco anterior y como era la misma formación. La crítica sigue amándolos y se consolida la idea de que Pez es una banda imprevisible que nunca se sabe qué timonazo puede pegar en cada disco. Pez vuelve a convertirse en un power trio y en el 2003, que es el momento en el que los conozco yo, es un dato que a nadie le importa pero no importa, sorprende la noticia de que Pez vuelve a ser un quinteto, pero diferente. En esta ocasión, sumando al pianista de jazz Leopoldo Limeres y a Ernesto Romeo, intérprete de teclados y sintetizadores, que tocaba en dos conocidas bandas nacionales, Espíritu y Klaus. A la vez, Espíritus y Demenia de los 70, una banda conocida del rock progresivo de los 70, Romeo se sumó mucho más adelante porque no era un tipo tan grande. Lo loco es que cuando yo veía a Romeo, yo tenía, no sé, 18 años, iba a ver a Pez y tocaba a Romeo, Romeo parecía un tipo de 50 años y después me enteré que tenía como 30. Porque como tenía pelo largo y canoso, parecía un tipo muy mayor. Y también cuando uno es muy joven, proyecta como sí, mucho sí. más allá. No, pero parecía 20 años más grande que el resto de la banda. Como volvía a Minimal y sabías que el tipo tenía 35 años, el tipo parecía 60, a mí me está ¿no? pasando 50. Mucho eso de pensar siempre que la gente es mayor que yo y me estoy encontrando con gente que pienso que... Vos tenés cara de joven. Sí, pero... me encuentro gente que empieza a tener 26, 27 años y tiene 21, 22. ¡No! Es como muy complejo de haber sido siempre el más joven de mi familia y pensar que todo el mundo es mayor que yo. ¿Por qué estás yendo a algún lugar donde hay gente muy demacrada, sí. tipo alcohólicos anónimos? Y en la Facultad de Humanidades pasa mucho eso. Sí, pasa bastante. Sí, entran... detonados. A la vez, Minimal graba su primer disco solista, aprovechando que había alquilado el estudio para grabar con Pez, pero se había complicado porque le había agarrado mononucleosis al baterista Franco Salvador. Aprovecha para grabar un disco solista y al mismo tiempo forma Flopa Mansa Minimal, un trío acústico, junto a la cantante Flopa Lestani y Mariano Mansa Esaín, líder de Valle de Muñecas y ex productor de Pez. Es muy bueno el disco ese de... solista. Es muy bueno, sí, le fue muy bien a nivel crítico. Lo tocaron bastante, acá lo tocaron Ciudad Vieja un par de veces. Sí, yo estoy ahí. Sí. Fue como parecía que era una banda que iba a hacer un montón de cosas y duró. Ah, no, no, yo decía el. No el de Flopa Mansa Minimal, decía el primero de Minimal Solista. Ah, el solista. Ah, está un hombre solo no puede hacer nada. Sí, está haciendo una. Hizo el año pasado una gira así muy íntima, interactiva, por bares, que también estuvo en Ciudad Vieja, y ahí estuve y. No, es acústico, sí, él y la guitarra, se llama Guitarra y Voz, el show. Y toca sus temas solistas y algunos de Pez. Pero ese disco solista es bastante bueno. Sí, a mí me gusta, es irregular y creo que no fue una buena decisión la de tocar la batería. Pero bueno, esa es una opinión muy personal. Como Franco estaba enfermo, igual como toca muchos músicos amigos en todo el disco, pero bueno, la batería la quiso tocar él. En el año 2004 sale Folklore, el único disco grabado con esta formación, con el segundo quinteto, donde la relación con el rock progresivo y la influencia de Luis Alberto Spinetta resultan más palpables que nunca. Con la edición del primer disco en vivo de Pez para Las Almas Sensibles en el año 2005, Pez cierra esta etapa de la banda. Ese mismo año Romeo se va, y ahora como cuarteto, Pez muta en una banda folk y edita Hoy, un disco que por primera vez en su historia es tan bien recibido por el público como por la crítica. Si bien no tiene hits evidentes, el público de Pez crece considerablemente, aunque en el mismo movimiento un grupo de seguidores de años anteriores comienza a alejarse. Pez saca discos al ritmo de uno por año, y todos son muy diferentes entre sí. Esto, más el estilo personal de la banda, la ductilidad técnica y la personalidad de Minimal, un tipo tan famoso por enojarse con facilidad como por ser muy imaginativo en sus declaraciones arriba del escenario, convierten a Pez en una banda clave para la escena del rock argentino del periodo. Ahora ya como que aflojó un poco Minimal, pero en una época estaba medio desatado y su público también, entonces le pasaban cosas muy extrañas. Como hay una vez que tuvo que ir a un festival de metal en, no sé, en Mendoza, algo así. Y caen como a las 3 de la mañana como para cerrar el festival. Y eran todos metaleros que, claro, esperaban que tocara una banda de metal. Ellos no sabían que era un festival de metal. Y los empezaron a bardear mucho. ¿Le pidieron que tocaran Destrucción? Le pidieron que tocaran como cosas, claro, pero de metal más conocida de los tipos, no. Y nada, ya está grabado eso y hay como unas declaraciones... como empiezan a gritar puto a Minimal. Y Minimal dice, sí, soy puto. ¿Y qué? Él es muy amigo de Ricardo Iorio. Él es muy amigo de Ricardo Iorio y ahora es muy fanático y toca con remeras de Alma Fuerte también, sí. Consultado por los constantes movimientos en la banda, Minimal declara que Pez siempre va a existir, se vaya quien se vaya, aunque termine siendo él solo con su abuela golpeando una lata. Esto es una declaración medio textual de una entrevista. Queda claro, Pez es Minimal y Minimal es Pez, aunque otros miembros de la banda puedan contribuir cada tanto con composiciones propias. Esta volatilidad... ¿Eso quién lo dice? ¿El qué? Esa afirmación... Lo de que Pez es Minimal y Minimal es Pez. La producción. La producción. Sí. Lo que le dicen a Álvaro que diga. Está bien, claro. Está bien. No, igual él ha dicho en entrevistas que la banda se fuera, aunque fuera el solo, iba a hacerse. Eso sí lo ha dicho. Sigue siendo él, Pez. Sí. Y Pez es su proyecto personal hasta que se muera, pase lo que pase. Eso lo ha dicho varias veces. Esta volatilidad también se ve en otros proyectos. El trío acústico Flopa Mansa Minimal se disuelve tras la edición del primer disco. El proyecto de otro trío acústico con Flopa y Gabo Ferro nunca llega a concretarse. Minimal empieza a tocar la guitarra en la nueva banda de Lito Nevia y a los pocos años se va. Se va porque, y esto es un dato que no sé si es tan conocido, porque tenía una fecha con La Luz, que era la banda de Nevia en ese momento, Minimal era el guitarrista, y era el mismo día que era uno de los recitales de las bandas eternas de Spinetta. Y Minimal tenía entrada para ir a ver a Spinetta. Entonces le dijo a Lalito, le dice, mirá, yo voy a ir a ver a Spinetta. Y ella dice, bueno, pero vos tenés un recital con tu banda. Claro. Y ahí se armó como una discusión y le dijo, bueno, si querés no toques, pero te tenés que ir de la banda porque yo no puedo aceptar esto, y eso pasó. Es una como una cosa así de pasillo. Ah, nosotros pero podemos hacer esto cuando vos te vayas ese día que querés ir al CCK. Sí, sí. Y pueden hablar mal de vos. Puedes decir eso, claro. No, no solo vos hablar te mal podés de vos, ir, sino pero decidir que vos no participás más. Claro, exacto. Si fuera, si lo hubieras comprado vos al programa y lo hubieras armado, sí. Lo podemos decir, no, mira. Hicimos todo, bueno. Sí, pueden. Sí. Da batalla, yo desde los que da batalla, Álvaro, ya no, empezaba. No, no. Vamos a dejar esto para la tanda. Dale. PES se mantiene firme. O sea, otros proyectos se acaban, PES no. A la par del crecimiento de PES, también crece el sello Acción Artigianale, que en esos años edita discos de grandes artistas en surgimiento, como Gabo Ferro, ex cantante de Porco, Flo Palestani o Juan Ravioli. También empiezan a realizar el FestiPES, un festival que reúne a los artistas del sello y a otros músicos amigos, y a esta altura no sorprende, resulta ser un gran éxito de crítica y público. El FestiPES se dejó de hacer hace un par de años y ahora vuelve. Ahora vuelve, sí. Sí. El 25 de febrero. PES sigue grabando. Los Orfebres, del año 2007, es tal vez su disco más pesado hasta la fecha. Luego vuelven al punk, juegan con el power pop, el stoner, el hardcore, la música dub. Pepo Limeres, el pianista eléctrico y tecladista, se va en el año 2011. Luego vuelven a ser un trío, y en el 2005 se reestructuran como cuarteto con el cantautor Juan Ravioli en teclados y segunda guitarra. Aparece, sin embargo, otra constante, una de las pocas de la historia de PES. La banda parece sentirse cómoda en el terreno del rock, explorando con poca frecuencia otros géneros, como sí ocurría en otras épocas con el jazz, el tango o el folk. El apoyo de la crítica, sin embargo, no disminuye, y durante la última década el público crece de forma descontrolada. Durante cierto tiempo, Minimal se hace cargo del Facebook de la banda, peleándose con varias personas y explicitando de forma medio bardera la simpatía del grupo por el kirchnerismo. Tras un tiempo le sacan el manejo del Facebook, que pasa a estar a cargo de Fósforo. ¿Cómo histórico, sabes eso? Porque es que si es una sos, banda. Si seguís a la banda, sabes todo. Ah, como que todos los trapitos están al sol. Y sí. Fósforo como es lo que hacemos nosotros. Sí, sí, es así. Fósforo es el histórico responsable de las relaciones sociales de PES. Era el moderador del primer foro PES allá por el año 2003-2004. Y se empezó a hacer cargo del Facebook. Y Minimal se hace cargo de la cuenta de Twitter. Me encanta este dato. Se sabe todo. Sí. Es espectacular. Durante los últimos años, PES también consolidó un grupo cercano de músicos, amigos, compañeros de gira, plomos y fotógrafos que los acompañan en sus distintos proyectos. Giras, venta de remeras y discos o realización de DVDs. Que, por cierto, en estos últimos años sacaron dos. De PES también existe un documental realizado hace varios años por un fan de la banda llamado Hay lo que hay y las antenas comunican la paranoia como hormigas, y hubo un grupo llamado Club de Coleccionistas Compulsivos de PES que allá por los años 2004-2005 editaba discos en vivo de la banda y los distribuía gratuitamente en recitales, y del cual formaba parte un integrante, no vamos a decir quién, de Calles de Hombre Horrible. ¿Santiago? No, eso sería una gran sorpresa. Nunca había escuchado a la banda, pero igual estaba en el grupo por figurar. Con 15 discos de estudio, 2 en vivo, 2 DVDs y semejante cantidad de idas y vueltas, los movimientos de PES siguen siendo una incógnita. Desde este simpático programa proponemos una selección de 7 temas, no los más conocidos de sus respectivos discos, y avisamos que, encima de todo esto, son grandes defensores de compartir música gratuitamente por internet. O sea que si entran a www.pesdebuenosaires.com.ar van a poder bajarse toda su discografía en MP3. A eso nos encanta. Sí, así que pueden hacer eso. Fin. ¿Y si los quiero escuchar en Spotify? Búscalos. Y no los vas a encontrar. Yo creo que no están. No, no tengo Spotify, no sé. Para mí sí. Yo no pago. Habría que apostar. Habría que apostar, para mí sí. Puntos. De estos puntos que yo ya vengo ganando un porotito. Bueno, pero vos qué apostás. Para mí están. Para mí también. Ah, listo. Para mí también. Bueno, entonces no podemos apostar nada. No sé, ¿quién pierde? La casa pierde, ¿sí? Radionauta pierde plata. La casa pierde, todo. La casa pierde. Tras esta introducción a PES, que fue medio larga, pero que al mismo tiempo es una banda como que... No, me enteré de muchas cosas. Yo también aprendí muchas cosas que no sabía. Ah, bueno, me alegro. Va, la producción se alegra mucho. Sí, hay datos como datos duros y datos así medio de chusmeríos de pasilleo. Me encanta el pasilleo. Es interesante el pasilleo. Viva se podría haber dicho más cosas de pasilleo, pero no. Hubo una, hablando de Minimal en su fase bardera. Álvaro stalkea y yo te lo roqueo. Bueno, te lo rapeo. Las fases de cantar. No, que no, tengo un problema en el cerebro con la conexión de las palabras. Muy bueno como compositor de canciones, ¿eh? Ah, espectacular. Sí, rapeando. El rapeo medio. No, yo tengo que escribir y que otra persona lo diga. Bien. Bueno, me gusta. ¿Podemos escuchar Espíritu Inquieto? Ah, qué buena idea, porque justo, no, me encantó. Es un tema del cuarto disco de Pez, de Frágil Invencible. Como decía Santiago, Espíritu Inquieto, y ya volvemos. En el aire, Radionauta 106.3. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Fundada por un gallego, Tierras de la Vascongada. Un franchute que dibuja y un turco que no se va. Che, calavera platense, qué buena racha tenés. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Calendario 2017 de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld. Con dibujos originales, con fechas alusivas a las luchas y a la memoria popular. Precio solidario para que la Biblioteca Popular siga con las puertas abiertas y los libros libres. Un calendario para disfrutar y compartir. Más información en AINI del Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Radionauta FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Cállese, hombre horrible. Esperando la clausura del Olga desde el 10 de enero. De 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Siendo exactamente o casi exactamente, no tengo un reloj acá cerca mío, las 8 de la noche, las 0-1. 20 horas. Ah, mira, yo tengo 0-1 también. Ah, yo tengo en mi cabeza las 19.59. Pero usted dice que son las 20.01, serán las 20.01. Volvemos con este programa maravilloso, espectacular, que se llama Cállese, Hombre Horrible, con una sección que se llama... Comidas a las que no se puede ser indiferente. Antes de empezar la sección, sí. Vamos a hacer. Eso explican todo. Vamos a hacer un breve paréntesis para mandar saludos a Mansalva. Me encantan los saludos. Saludos a Mansalva, vamos a mandar. Primero que haber un momento especial. Sí, Mansalva nos mandó un mensaje. Sí. No, malísimo. Yo tengo tres personas para mandar. En primer lugar, voy a mandarle un saludo a una amiga que está actualmente viviendo en España. Que fue a trabajar y estaba muy complicada para conseguir los papeles de la de hacer la ciudadanía. ¡Oh, pues y, pero qué problema! Sí, tío. Y finalmente estaba a punto de devolverse y consiguió la ciudadanía, así que le mando un abrazo a Merlina. ¿Merlina? Sí, Merlina. Y que, bueno... Yo le recomiendo que si está ahí que vea Merlí. Que sí. Es la serie de Netflix de que está hecha en Cataluña, hablando en catalán, sí. Que es muy buena, estoy muy enganchado. Ella no se llama Merlina en realidad, pero le decimos así los amigos. Merlí tampoco se llama así porque es un actor, es una ficción. Bueno. Pero está buena esta. El segundo saludo es para... ¿Cuántos saludos son? Tres. Hay dos más, pero son para personas con el mismo nombre. Ah, muy bien. Son para dos Tomases. Uno es un amigo muy querido, Tomás Ferrando, que siempre me escucha. Me dice que es mi escucha número uno. Y el otro es... Es como una especie de fan. Sí, sí, es un amigo mío. Es mi amigo del corazón, sí, lo sí. Quiero mucho, está escuchando. Bueno, y el otro, sorprendentemente, nos llegaron mensajes. Y uno es de un alumno mío de la escuela que por alguna razón rara me está escuchando. Le mando un saludo a Tomás Beck. ¿Es algo de Ingrid Beck, de Beck Hansen? No, porque es Beck con 5K. Ah, mira vos. Así que bueno, les mando saludos a todos y gracias por escucharme. Ay, qué bien tener ¿Puedo mandar fans. Un saludo? ¿Puedo mandar un saludo? Sí, obvio. No tenés que pedir permiso. Si tenés que pedir permiso, no podés. Para mí, te lo negamos. Voy a mandar un saludo a Soledad, que ya es la segunda vez que nos escucha, o yo lo supongo, porque voy a leer un tuit de ella, si me permite. Ah, me si encanta, no me permite, me encanta. Lo voy a leer sí, igual. Sí, me encanta. Sigo enamorada de Ariel Minimal, pero lo digo menos para no herir los sentimientos a Otto, Otto es el novio. Y esto en realidad no es solamente para escrachar a Soledad, sino que es para comentar que esto no lo dijimos, que Ariel Minimal tiene una gran legión de seguidoras que están, se sienten muy atraídas por él. Y como eso todo rockstar. Como todo rockstar, sí, pero sí, una persona que se intenta construir como algo que no es un rockstar no lo logra. No, para si nada. Tenés una banda de rock y durante 20 años terminás siendo un rockstar aunque no quieras. Coincido. De hecho, hay una letra del primer disco de Pez que dice: yo no tengo nada que ver con tu idea del rock, y tendría que haber una llamada y abajo que diga, excepto lo que respecta a levantarse chicas sí, o sí. chicos. Que ahí todos son un poco Juan Carlos Pelotudo en el mundo. El personaje de Capuzotto que quería levantarse minitas tocando la guitarra. Es verdad. Y de hecho, otro comentario es que se editó en España, me enteré porque es una editorial que sigo en Twitter, una biografía de autobiografía, con un escritor fantasma, por supuesto, de Anthony Kiedis de los Red Hot Chili Peppers, que en realidad salió en inglés hace como 12 años, que, bueno, donde uno de los tópicos principales es justamente la cuestión sexual, que parece que sí, que ha tenido una vida sexual. No, porque además es un tipo muy fachero él. Puede ser, sí, a mí no me genera mucho, pero bueno, ¿a vos, Santiago? El cantante de los Red Hot Chili Peppers. Ah. No es medio como... Tiene cara de nabo. No es... No es como Flea. Para mí el que rankea más alto es Flea. No, Flea tiene actitud. Mucho más sex appeal que Anthony Pedro. Yo tengo una amiga que le gusta, el baterista. Esa movida... Esa debe ser la única persona. Una amiga que le mando saludos también a Magali. ¡Qué increíble! Que le gusta mucho el baterista. Se siente muy atraída por el baterista Chad. Porque Frusciante es un tipo con mucho levante, Kiedis yo no conozco tanto, Flea, bueno, parece que sí, no sé. Frusciante le gusta a las pseudo-intelectuales y a los... Porque sí, que le gustan mucho los discos solistas. Más yo soy muy fanático de los discos solistas de Frusciante. De hecho, lo incluí en la lista de artistas que vamos a repasar algún día. Bueno, ¿no? Bueno, veremos qué dice la producción. ¿Cuánto dura el programa? Depende de cuánto dure el programa. La si semana dura 2 años, yo creo que va en aumento. Sí, muy duro. No, era un chiste, ¿no? Aparte, yo no tengo nada que ver con la producción del programa. Yo se meto, cada vez que puedo meter una cizaña, meto. Bueno, comidas. Comidas, sí. ¡Ah, oh, qué rico! No tengo tanto hambre porque fuimos a comprar facturas antes. Sí. Hoy fue un día, buen día de calle, sí, lo tenemos sí. que contar. Un buen día de calle. Nos juntamos a las 3 de la tarde, fuimos al cine a ver La La Land, que no estamos hablando de eso porque se ve que no mucha, es. Mucha disputa, mucha discordia. Divisiva. Sí. Clara no, divisora. ¿Qué me pasa con las palabras? Yo soy profesor de lengua. No, Tomás, ven, apagá la radio no me sirve. Después fuimos a casa a comer facturas, sí. Fuimos a lo de... Estamos haciendo un tour por todas las casas. Sí. Fuimos a lo de Guido a buscar su computadora que Windows se tuvo que actualizar. Y después nos vamos a la casa a conocer a los mismísimos padres Álvaro Bretel. Sí, que la no vivo con mis padres, pero vamos a ir a la de mis padres que viven bastante lejos. Meet de Bretales. Pero estamos en auto. Llamar. Meet de Fokkers. Claro. Yo los voy conociendo aparte, porque bueno. A Jero ya lo conozco y lo sigo en Instagram. A él le puedo mandar un saludo, que mandale, no manda a nadie. Jero, si nos estás escuchando, voy en un rato para tu casa. Sushi. Vamos a hablar del sushi. Sí. ¡Qué bien! Yo soy vegetariano hace 45 años, así que no comí sushi nunca. El otro día fuimos a Antares, te clavaste No, bueno, bueno, sí, a veces esas. Me clavo un pedazo de carne. Pero sushi nunca comí. Un buen trozo de carne. Un trozo de carne. A eso lo voy a poner en He Twitter. He comido para hace que mucho gente... y muy poco. Y me ha agradado, pero tendría que volver a probarlo. Me han invitado una pareja amiga a comer sushi y le dije, pero por supuesto que aceptaré la invitación. Es experimentar. Bueno. Quizás sea por su inmediata asociación con un alto poder adquisitivo, o quizás sea por la rareza de comerlo con elementos que no son los cubiertos a los que estamos acostumbrados, pero sin duda alguna el sushi es una comida que nunca escapa a la polémica. Creado hacia mediados del siglo XIX, el sushi tiene una fuerte relación con su antecesor, llamado funasushi. Acá hay una... ¿Qué? Porque hay un predecesor al sushi, ¿mirá? Que estaba hecho de otra manera. No investigué tan en profundidad porque... No, está bien. Apremiaba el tiempo hoy. Pero el funasushi es como una versión primitiva del sushi. ¿Es también arrolladito? Ahora vemos, porque el sushi es como ese que está en tu mente, siempre es arrollado, pero hay varias versiones. Y la cuestión es que el sushi, cuando lo escribís en una palabra como funasushi, siempre va con Z. En vez sushi. De con funasushi. Sushi. Es raro eso, es como cuando se usa de sufijo, va con Z el sushi. Así que bueno, llamado Funasushi, en donde el plato consiste en la preparación de arroz hervido con diferentes ingredientes, siendo la elección más popular la de la carne y en especial el pescado crudo. Creo que ahí, cuando mencionaste pescado crudo, eso es lo que abre la grieta del sushi y genera espanto en la gente que está muy sí, en contra de... Eso dice de mi madre, que no le gusta el sushi por eso. Pero es la idea del pescado que... crudo, y no tiene nada... Como no tiene gusto a pescado crudo. ¿Qué es el gusto a pescado? No sé, es como... Habría que hacer una mezcla de comidas polémicas. Tipo, por ejemplo, sushi con ananá y palmito de salsa golf. Como todo lo que la gente odia. Un dream team de comidas polémicas. Una fiesta, me encanta. Con el queso roquefort, todo. Sin embargo, también puede hacerse con ingredientes cocidos. Y dentro de esta variedad se encuentran distintos tipos de sushi vegetariano, para Álvaro. Donde los ingredientes principales son todo tipo de vegetales que acompañan el arroz y las algas que lo envuelven. Otro punto clave del sushi es aquello con lo que se va a servir. La elección más popular, y quizás la mejor, es la de la salsa de soja. Clave, infaltable. No, infaltable. Pero para los y las valientes también está el wasabi. Que también está bien. Pero es más picante. Hay helado de wasabi también. No, pero es un cachito. Le tenés que poner muy poquito wasabi. No, pero te lo yo te acostumbrado a la mayonesa. Entonces es como le pongo muy mucho. Poquito. Wasabi, perdón que mis comentarios van a ser wasabi muy es como una pelota de plastilina verde. Yo me imagino que se dice como si fueras un karateka gritando antes de romper un pedazo de madera. ¡Wasabi! Así se dice wasabi. ¡Wasabi! Así te pones y te lo comes entero. Sí, ¿así? Sí. ¿Ustedes sabían que yo he hecho taekwondo y he roto pedazos de madera? Con decir, no, no. No, no lo sabía, es un gran dato, no me puedo imaginar. Podemos hablar de eso en otro momento. ¿Lo podés hacer acá en vivo? Hacer una sección, sí, por supuesto. Se me ocurre una sección de cosas que no sabías de Calle Sombrero de los integrantes. Yo también he tenido incursiones en deportes poco convencionales. Como el tenis de mesa. Bueno, que no es pero el es ping-pong. Sí, es el ping-pong, pero jugado profesionalmente. Claro. ¿Ibas a entrenar ping-pong? Sí, sí. Ah, no, se abre un mundo desconocido, no sabía que existía eso en la Argentina. ¿Por qué no hice eso? Tengo que volver atrás y hacer todo eso que no hice. Yo tengo un amigo que es que ha viajado a otros países, a países orientales, como por ejemplo Japón, en representación de Argentina para jugar al bridge. Al juego de cartas. Al juego de cartas, sí. Es sí, que sí. Hay todo un mundo de cosas que no conocemos. El GOAT. Para mí hay que aprender a jugar al GOAT. Ah, yo tengo un manual. ¿Al Pokémon GO? Que lo tiene una amiga, se lo tengo que pedir. Un manual de GO muy así, como grandote. Bueno, saben que hay muchas clases distintas de sushi, las cuales vamos a repasar muy rápido. Bueno. El primero que vamos a repasar es el chirashi sushi, que es se vierte el arroz en un bol y encima de él se echan todo tipo de vegetales cocidos y pescado crudo. Es sin duda alguna el más sencillo de realizar. Este no es enrollado ni porque nada. Porque acá hay otra discusión que es el hacer sushi. Que parece que es una gran ciencia, más difícil que el lemon pie, o comprarlo. Yo estoy a favor de hacerlo. No, yo soy team delivery. ¿Hiciste alguna vez? No. Ah, por eso, justamente. Pero la veces que más me ha gustado el sushi fue era casero. Bueno, después está el inari sushi. Consiste en un puñado de arroz frío que va dentro de tofu frito. Ah, eso me encanta. Que también yo puede ser omelette en vez de tofu. Ah, o sea, eso es un omelette con arroz también. Frío y eso es un sushi. Claro, un estilo de sushi. Pará, ¿cómo? No me lo estoy imaginando. Bato los huevos, los pongo en la sartén y arriba pongo el arroz y después frío. Lo cierro. Sí. Después lo cerrás, sí. Ah, lo voy a hacer. Después tenemos el... Y voy a decir inari sushi. Esto, sí. pero Santiago, esto es un omelette con arroz adentro. No. Es un boñuelo. Es inari sushi. No. Y después está el maki sushi. Que es el más popular, pero también el que más estilos tiene. Es el tipo de sushi que viene a la mente de cualquier persona cuando se habla de esta comida. Se enrolla el arroz y los ingredientes en algas marinas, llamadas nori, y se corta en 6 u 8 piezas. Hay varias clases de maki sushi, entre los que se encuentran el osomaki, eomaki, temaki y fukomaki. Me encantan, todos esos me encantan. Me encantan los nombres, después no tengo idea de cómo será. Después, igual como cualquier cosa. Después hay otros estilos menos populares, como porque tampoco iba a explicar tanto todos. El nigiri sushi, nare sushi, oshi sushi y los estilos occidentales uramaki y el maki sushi americano. Occidental, yo imagino ya como que es cualquiera, como que es una hamburguesa. Claro, sí, puede ser que, bueno, en Estados Unidos la apropiación cultural es muy grande. Claro, yo me dejo una duda. El maki sushi de sushi es que pedís y te vienen las piezas de sushi y al costado hay como unos cachitos de salmón que no están enrollados. ¿Eso que es sigue siendo sushi? Cuando yo me como eso, ¿estoy comiendo sushi o estoy comiendo otra cosa? No sé. Capaz que hay un sushi en un sentido general y en un sentido específico. Capaz que hay que investigar mucho sobre sushi. A mí me pasa que un exceso de piezas no puedo comer. como que ya se me traba. Y que tuve como una época en la que me parecía que la salsa de soja iba a invadir mucho el sabor, arruinando el sushi, y lo comía con poca salsa de soja y no me gustaba. Y después descubrí que hay que hundirlo en la salsa de soja, que es la parte más difícil, que agarrar los palitos, hundir, es imposible. Qué rica la salsa de soja. Así que hay que recomiendo usar el tenedor, como buen occidental. Iba a seguir con la sección diciendo un tutorial de cómo hacer sushi, pero creo que voy a hacer un volantazo. Porque en realidad pueden buscarlo en Google en cualquier lugar, ¿no? ¿Los cocineros argentinos harán sushi? Yo creo que sí. Seguro que sí. No, yo quería hacer una pregunta desde la ignorancia absoluta. Y para de paso brindar un servicio a la comunidad, si es que tal cosa se puede hacer en este programa. Es lo único que hacemos. Es lo único que hacemos. ¿Qué casa de sushi platense recomiendan? Si es que recomiendan alguna, si no. Sé bueno. que no voy a recomendar Puro Ego porque al parecer son bastante explotadores. Ah. Así que no nos van a oficiar. Bueno, ¿pero es rica? No he probado. Ah. He probado una que se llama Woksan. Y esos me gustaron. Yo fui con un grupón a Sushini, que está ahí en 44, 10 y 11. Me gustó. Para Bien. Mí es clave el grupón. Puro Ego es tan no. caro que el grupón ahí te da como un changüí de... Eso es lo que quería discutir, que está como asociado con el alto nivel adquisitivo, como decíamos al principio. Y ya... En comparación con cualquier cosa que se pueda llegar a comer hoy, no es tan caro el sushi. Ya mismo te entro un grupón a ver cuánto... Porque por ejemplo, ¿cuántos alfajores Milka? Y 6 te puedes comprar. Bueno, creo que prefiero pasa sushi. Que la cuestión de sushi es que viene... Vos te vienen 6, 8, 12 las piezas que quieras comprar. Y vos decís, esto no me va a llenar ni en pedo. Llena el sushi. Llena el sushi. A menos que seas una persona que no se llena... Yo me lleno fácil con la comida generalmente. Pero sí, además es como medio... Yo me lleno fácil cuando me comí un cuartito de helado a la tarde. Después en la cena no eso no, no me suele suceder. Pero sí, ya no es algo que sea un lujo total. Es como para comerlo, no sé, una, dos veces al mes como mucho. Eso es discutible. Para mí es caro. Si sos muy fanático, sí. Lo puedes comer no, todas digo las que semanas. Es caro. Es caro. Pero toda la comida que ya... Bueno, el otro día que cuando compramos las empanadas, que sí, venían todas equivocadas, eran muy, muy caras y no eran empanadas tan grandes. Se te va un riñón, ¿eh? No, che, creo que no hay en este momento un grupón de sushi. Oh. Lo cual... Me di cuenta que esta semana estuve un poco monotemático con la cultura japonesa. Porque el otro día hablé de Hausu y ahora hablé del sushi. Es una señal, sí. Tenés que empezar japonés. Claro. O salir con una japonesa. Yo estuve... qué lindo. Estuve viendo, japoneses estuve viendo muchos animes, capaz es por eso. Te están penetrando el cerebro. Además me resulta muy placentero el oído de los japoneses. ¿A quién se le ocurrió que los japoneses son feos? Para mí es una gran mentira. Hay japoneses y japonesas. Sí, sí, pero en general. Es que dicen, no, qué feo. Que son petizos, no sé si feo. No son petizos tampoco. Hay muchos japoneses. Bueno, pero parece que los chinos son más petizos que los 250 japoneses. 250 millones de japoneses sí. Hay de todo hoy. Hay variedad. Si algo tenés, es variedad. Si querés, podemos seguir con una canción de pez. La gran discusión. Ya que estamos hablando de pescado. Cuando se puso crudo. Casi... Vamos con el disco, para mí... Vamos a mirar lo que voy a decir. El disco más acuático de pez, diría yo. Igual lo he leído también en algún lado. No es algo que se me ocurre exclusivamente a mí. Es una sensación sinestética. Exactamente. Veremos si los oyentes y las oyentas de Calle Sombra Horrible están de acuerdo. Uno de mis discos favoritos también. Se tiene que poner un snorkel para escuchar este álbum. Exacto, si no se pueden ahogar. El disco es del año 2001. Se llama Convivencia Sagrada. Ah, y arranca con unos sonidos de olas también. Puede ser por eso. Y es una de mis canciones favoritas. De la banda se llama Todo Fluye al Fin. Ya tus manos Radionauta 106.3. Cállese, hombre horrible. En este programa, Guido es el más alto por primera vez. Yeah, Sarge, we just received a call. We got a disturbance on Kelvin. Cállese, hombre horrible. Aparentamos humildad, pero nos sabemos mejores que toda esa manga de giles. Los martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Volvemos con Cállese, hombre horrible, con la que posiblemente sea la mejor cortina de Cállese, hombre horrible, que es para bailar. Para la mejor sección. Sí. Para la mejor sección, exactamente. A mí me empezó a gustar, yo no la conocía la canción y me empezó a encantar. Sí, sí, es fascinante. Yo la amo, creo que fue mi introducción al Vaporwave, un género musical muy de moda en este momento, y fue un amor a primera vista. A primera oída. A primera oída, exactamente. Vamos a mandar un saludo, otro saludo, a una tuitera que le puso fab a uno, me gusta, ahora ya no es más fab, a uno de los tweets de Pez, y que en su bio de Twitter cierra con "de tan frágil invencible", o sea que sospechamos que le debe gustar Pez, que es @indiscipline. No la conozco, le mandamos un saludo por si nos está escuchando. Seguramente no, porque sabemos que hay mucha gente que le da like y nunca prende la radio, como también hay mucha gente que nos está escuchando, quién sabe por dónde, y nunca interactúa. La invitamos a interactuar a esas personas. Sí, por supuesto, y acercarse a la radio si traen cerveza, ya lo hemos dicho. O Campari, aunque no, acá no son todos tan fans del Campari. No, mejor cerveza. Pero me podrías tomar un Campari sin ningún problema. Sería espectacular, sí. Yo tomaría Coca. Ahora salimos de acá y compramos una Coca-Cola. Dale. Ay, qué horror. Libros de putitos. El beso de la mujer araña es el libro del día de la fecha. Sería ahí como el sumum. Sería como el libro menos under hasta ahora que... Claro, antes había como libros que la gente no conocía, seguramente. Hablamos de La guerra de las mariconas de Copy y después hablamos de... El de Dani Umpi. Y antes el de Dani Umpi. ¿Cuál habíamos dicho? No Mista Cuarembó, sino Un Poquito Tarada, que es el último que sacó Editorial Planeta. Me parece que su título alternativo es No Mista Cuarembó. ¿Qué? Que el título alternativo de todos los libros de Dani Umpi que no son Mista Cuarembó es No Mista Cuarembó, porque el otro día también dijiste, este que el libro que no es Mista Cuarembó. Ah, bueno, porque son como los dos, las novelas de Dani Umpi, si bien tiene muchas más, las dos que más han pegado, me parece. Una porque tiene una película y la otra, bueno, porque es la última que salió. En este caso vamos a hablar de El beso de la mujer araña, que es un gran libro muy conocido, quizás por y ahí se abre esa discusión para mí muy interesante de si los libros de putitos tienen que ser libros para que circulen solo entre los putitos o entre algún público especializado, o tiene que ser un libro grande que se difunda, que todos puedan leer, que todos quieran leer, que si bien hable de una temática de género, que ponga en la boca de todos personajes de unas sexualidades disidentes, si sean libros que circulen así por todo el mundo, por toda la Argentina, y este circula por todo el mundo y ha sido muy leído en Estados Unidos y en Europa, y el resto del mundo no se sabe, porque viste que no nos se llega la información. Una película. ¿Lo leerán en India? Sí, es una película de la mujer araña, ¿la viste? Sí, es una gran película. Y no la vi. Es una gran película. Que William Hurt ganó el Oscar a Mejor Actor. Y Raúl Julia, que se murió después. Sí, después se murió. Hay ahí un borramiento de lo político en esa película que... Ah, que además transcurre en Brasil. La pasan en Brasil, claro. En ese momento acá estaba la dictadura. Cuando la hacen, no la ponen acá, la ponen en Brasil. Pero después es bastante, bastante fiel. Sí, sí. Igual, no sé. No sé si es una categoría válida. Es una el whitewashing hollywoodense. Está bien la película, se puede ver. Hay muchas adaptaciones también al teatro, y inclusive él ha escrito un guión de teatro que también se puede conseguir. A veces te querés comprar la novela y te confundís y comprás la obra de teatro. Lo que es interesante ahí es el cambio de la interconexión entre lenguajes. La obra teatral, la última que se hizo acá, que era con la dirección de Schumacher y que estaba ahí Tortonese como... De Schumacher de Rubén, Rubén. Ah, ah, no, no es Michael ni Joel. Michael, claro, yo pensaba estaba ahí en el... hicieron gira, pero estuvo y hizo una temporada en Capital, ahí en el Teatro del Cubo, el que está en esa calle chiquita que se llama Seraya. Seraya. Bueno, no, no, no. El embajador de los malos chistes es Álvaro. Claramente. Tuve que hacer todos los efectos de sonido. Porque, sí, sí. Que esa era una obra muy literaria, donde el personaje como narra películas, Molina, para quienes no conocen la historia, se trata de dos presos encerrados en una cárcel, en una época previa a la dictadura, donde hay un homosexual, casi cincuentón, Molina, y un militante muy joven, tendrá 23, 24 años, Valentín. La idea de la unión de estos personajes es interesante, primero como mecanismo literario, porque es bastante improbable que dos presos de estas características compartan una celda, y después también tiene un tinte político del cual se habla mucho, por lo menos en esta radio, porque es un como un registro grande de los que no hay después muchos relevamientos de que se apresaba a homosexuales por homosexuales. ¿Sí? O sea, había una carátula, no me acuerdo cómo se llamaba, no le decían de adulterio, no sé por qué, pero si te enganchaban medio sí. Putito, y este era muy, muy homosexual, te metían ahí preso. Claro, era como... Sí, no me acuerdo. A ver, ¿cómo? ¿Qué fornicación. ¿Cómo muy homosexual? No me acuerdo cómo era la carátula, pero había como algo por lo que te metían preso. ¿Qué sé yo? ¿Se entiende? No sé. Sí. Ah. Bien. Esta unión habla, denuncia en parte o muestra la diferencia o la distancia que hay entre la revolución y la disidencia sexual, donde están totalmente separados, y Molina representa al capitalismo más puro, en tanto es amante de Hollywood, él se piensa como mujer, por eso ahí juega con el título del beso de la mujer araña. Estamos pensando en una transexualidad de otra época también. Ahora las transexualidades se piensan diferente, realmente se logran construir otros cuerpos. Antes no era tan así, por eso la nomenclatura de el travesti, sí. Que ahora está tan pasada de moda y está políticamente incorrecta. Se sigue utilizando. Se sigue, pero es políticamente incorrecta, digamos. Sí, está muy mal dicho. O sea, no digo que se sigue utilizando mal. Ah, sí, malamente. Sí. Como para marcar ahí una distancia. Antes era. Creo que era lo único que se decía. No existía. Y de esa época, ahí está bien arraigada. En la novela hay algo interesante que es una tercera voz, ¿no? Si bien muchos recuerdan el diálogo, ¿ustedes la leyeron? Sí. No, yo leí poquitas pintadas de Puig nada más, pero. Ah, no. Estás muy, muy yo buena. Yo leí algunas novelas de Manuel Puig. ¿Estas? Sí, no es tu preferida. No, mi preferida es Boquitas Pintadas también. Leí esta, Boquitas Pintadas y Maldición Eterna, que es la que menos me gustó. Y después, no es tan conocida. Me queda. Esta es la tarea en el segundo puesto de las tres que leí. Pero sí, igual es muy buena también. Es una novela que intenta enseñar algo en relación a la homosexualidad. Y lo enseña a partir de una tercera voz que aparece. Aparecen ellos dos, hay algo de narración. Pero en las notas al pie aparece Anelinta Tub, que es una psicoanalista donde explica desde su punto de vista qué es la homosexualidad, que no es una enfermedad, y es un libro que tuvo gran divulgación y que intenta un poco instruir a la gente que lo lee. Ahí tiene algo bastante interesante para la época, y desde si analizamos la vida de Manuel Puig, sabemos que él formó parte de lo que fue el Frente de Liberación Homosexual, que fue el primer grupo militante en la Argentina. Estuvo en los primeros años y después, cuando lo empiezan a perseguir, es uno de los primeros que se va. Y nunca dice él, no reivindica su parte militante. Eso también es importante de remarcar como estrategia política, en tanto se pone como escritor. Y logra que sus novelas sean ampliamente difundidas y leídas. Entonces ahí hay una gran contradicción de que la militancia después no lo toma como bandera, como hace con Perlonger, por ejemplo, como con Perlonger. Pero queda ahí como parece que no se hace cargo de nada. Y en realidad él formó parte y a partir de este libro se difunde un crimen que cometía la policía y a la vez una novela que pone en discusión la figura de lo que es la homosexualidad en ese momento, muy importante. Como discusión, pone tela de juicio, discusiones muy importantes. Entonces me parece que es una novela clave del siglo XX. Otra cosa que quiero decir para los que ya la leyeron o quienes la van a leer, es que si pensamos el panorama de escritores de esa época, no sé si les interesa esto tan literario, pero en la época en que en los 70, donde publica El beso de la mujer araña, había como un predominio de Borges. Borges es un escritor muy fuerte y es muy difícil escribir después de Borges. Ser alguien, construir una voz propia después de Borges, que construye esa voz tan original, tan difundida y tan reconocida alrededor de todo el mundo. Lo que hace Puig para posicionarse como un gran escritor luego de Borges es negar la tradición literaria. Él empezó a estudiar letras acá en Ciudad de Buenos Aires y gana una beca y se va a estudiar cine a Roma. A partir de eso se forma como guionista y construye una biblioteca enorme. Eso aparece directamente en la novela porque él, el personaje de Molina, conquista un poco o entra en vínculo, en relación con Valentín, contándole películas. Algunas existen, otras no. Una vez, perdón, en la facultad se hizo un ciclo de cine de las películas que cuenta Molina en El beso de la mujer araña, y yo fui a la primera película, que era Cat People, que es la única que queda en la obra de teatro. Claro. Y no, era bastante de los 40, la yo la, claro, sí, yo la había leído la novela antes de ir a ver la película, y era como que te acordabas de las cosas que contaba Molina, Puig. Loco por el cine, después se va a trabajar también a Estados Unidos y construye una carrera y una formación en oposición a lo que es la tradición literaria. Y a partir de eso, y tomando muchas cosas del guión, él escribe muy muy bien voces, creo que es, después hay otros escritores que escriben muy bien, pero creo que es uno de los primeros que escribe diálogos muy bien, donde las voces se identifican, parece que las estás escuchando, es una voz muy limpia, parece como amplificada. Lo tiene desde esa formación bien cinematográfica, entonces ahí hay una unión entre cine y literatura que explotan las novelas y no tanto así quizás en sus obras de teatro, que han quedado como medias olvidadas y si han sido reeditadas hace poco por Editorial Entropía, se pueden conseguir, pero empiecen por El beso. Que además, no por Boquitas Pintadas. Que además se puede conseguir. Eso es una discusión. Se puede conseguir en cualquier lado El beso de la mujer araña, eso es lo bueno. Y baratísimo. Hay ediciones re. La edición de Bucket, que es la que trajo Santiago, también, que se consigue a buen precio. También recomendamos Boquitas Pintadas porque me parece incluso más vanguardista que El beso. Como que tiene mucho collage de distintos géneros. De las revistas, del radioteatro. Sí, más experimental. Más epistolar, etcétera, etcétera. Bien. Vamos. Dicho esto. Bien. Bien, bien, sí. ¿Bien? Pues está la película, está el libro. Lean el libro. Nosotros acá, esta es la sección del libro, así que les recomendamos lean el libro. Leerlo y arrobarnos a ver qué les pareció. Un clásico. Si no lo leyeron, vayan. Sí, yo creo que de los 1500 ya seguidores de Twitter que tenemos, algunos leerán el libro en esta semana. Ya están llegando mensajes. Ya leyeron. Mientras estaban escuchando el programa, leyeron el libro. Vamos a saltearnos dos discos de Pez, vamos a saltearnos El Sol Detrás del Sol y Folklore y el disco En Vivo para Ser Más Sensibles, para pasar al 2006, a hoy, que es uno de los puntos de quiebre en términos por lo menos de público de la banda. Hay como una especie de recambio ahí generacional bastante curioso e interesante, y hasta el día de hoy es uno de los discos favoritos por muchos seguidores y fanáticos. El disco hoy, el año 2006, la canción es La Sin Nombre. Planet. se terminó y nadie te avisa que viene después. 106.3 Radio Nauta. Cállese, hombre horrible. Eclécticos, pero tan iguales. Escúchanos desde el 10 de enero, lo antes posible, antes de que clausuren el Olga. Martes y jueves de 19 a 21 por Radio Nauta, FM 106.3. Siendo casi las 9 menos cuarto o 20:45, volvemos con Cállese Hombre Horrible. Y antes de pasar a la sección de este bloque, voy a comentar que acá un tuitero al cual hemos, del cual hemos hablado en nuestro primer programa, si mal no recuerdo, Axel Jiménez, pero con todas las vocales de su apellido reemplazadas por X, retuitea, en realidad no retuitea, sino que sacó una foto, una imagen de Facebook de Infobae, donde dice: en Portland la policía no toleró una barricada de manifestantes que interrumpían el transporte público, en pocos segundos lo solucionaron. Y muestran un video donde se ve justamente eso. Y tiene casi 5.000 me gusta en Facebook, y Axel Jiménez pone: el nivel de gorra que manejan en Infobae, por favor. Estamos de acuerdo, es bastante desagradable ver que un portal de noticias, una página de noticias argentina comparte este tipo de cosas, mostrando lo bien que se manejan las manifestaciones y lo bien que se reprime en distintas partes del mundo. A mí lo que me gustó Infobae es que cuando asumió Trump salieron a romper McDonald's. El Donald. Me parece que es como la clave ante cualquier protesta tiene salir que romper ser McDonald's. Romper un McDonald's. Eso es lo que exportamos. Puede ser. Top 5 de Guido. Bueno, este es el top 5 de cosas. De cosas que... De cosas. Sí, sí. Para conocer más, es como una forma de conocerlo más a Guido. Si claro. Sos su alumno, por ejemplo, y no lo y nos estás escuchando y no conocías esta Tomás parte... Tomás Beck. sí. Esta es la sección personal, digamos. Cada uno debería tener una sección más personal. Ah, yo podría... Ah, yo tengo la de los viajes. Claro, los que viajes. No tenía muchas cosas para contarlo otra vez, pero martes prometo contar alguna intimidad. Claro, no. Siempre habla de presos y de esas sí, cosas. Yo hablo de muchas cosas personales en otros momentos del programa. Sí. Creo que ya con eso. En cualquier momento. Es como que el resto del programa. Sí. Bueno, este es el top 5. Me voy a poner intolerante hoy. Me parece bien. Es lo único, es lo que esperamos de vos. Todos somos un poco así. Esta es la aparición de la tercer mond en Calle Sombra Horrible. De Patty Mayonismo. Nos vamos poniendo mala onda. Estos son el top 5 de cosas que no tolero. Que no puedo ni ver, ni oír, ni recibir. De hecho, en el portal de Tercer Mundo estaban los 52 no. Que era una sección bastante conocida donde la gente mandaba 52 cosas a las que le decía que no. Bien. Voy a seguir quedando en vergüenza por el poco conocimiento del Tercer Mundo que tengo. Pero bueno, hoy no hay menciones especiales porque yo soy un tipo muy tolerante, entonces me costó... ¿Hay 5 y están en orden? Como que es... En orden decreciente, sí. Ah, muy bien, como que no, vamos... En orden creciente, mejor dicho. Del último puesto, claro. A lo más odioso. Claro. El puesto número 5 se lo lleva este producto que se llama Mayoliva. Me encanta. Bueno, ahí está. Yo también soy del team Mayoliva. Igual ni en pedo compro, ni en pedo compro. Acá se están chocando sí. Las manos los choco, otros dos. Choco las manos solamente para no dejarte pagando, pero tampoco voy a dejar a la Gelmas. Más de una vez me han intentado encajarme esta abominación con color de moco, porque es verde. Sí, es verde. Y la mayonesa no es verde para mí. Bueno. ¿La mayonesa es Natura o Hellmann's en su defecto? Es Mayoliva, claro, es otra cosa. Pero te la quieren vender como mayonesa, no jodamos. Desde Calle Sombra Horrible creemos que la mayoliva me está metiendo no es en mayonesa. Una bolsa. No, es que no es. No, está bien. Yo en esto estoy de acuerdo. No es mayonesa. Es algo mejor. No. No sé qué opina el operador. No sabe, ni le importa. No se le importa. La cabeza como, no. ¿Qué es esto que está pasando? No al lugar. ¿No probó la mayoliva? Yo no creé Radionauta para que hablen de estas cosas de estos tres pelotudos. Bueno. Pasamos al puesto 4 porque este fue medio polémico. No sé, igual lo tendría. Fue polémico. Los otros 4 capaz son un poco más, hay más consenso. Y el 4 es medio como decir, no sé, personas que matan niños. Sí, nadie está de acuerdo. O sea. No, pero, bueno, se abre una discusión. Pero esto es algo que me molesta bastante, que son los choferes Ortiva. ¿Y a qué me refiero? No con que manejen rápido o que frenen ¿Estás hablando golpe. Que vos tenés como una... un auto con un chofer personal. No, no, choferes de colectivo o micro, como le decimos acá en La Plata. Porque cuántas veces nos hemos subido a cualquier micro y le decimos, bueno, hola, como 625, y nos dice, ¿hasta dónde vas? Y esa es la pregunta que nunca queremos escuchar. Es verdad. Porque, ¿qué te importa, no? Sí, pero vamos. Eso es nuevo, desde que empezaron las tarifas así como más variables. No, me pasaba antes también con pero el 325. Pero antes era 1.20. Bueno, pero eso estábamos hablando de los 90. Pero después se fue subiendo, pero eran dos, como la tarifa corta y la tarifa larga. Yo ya pagaba 75 centavos. Yo lo que no noto últimamente es que bajen gente, que debe pasar, pero estoy viajando poco porque aprendí a andar en bicicleta el año pasado, 2015, hace dos años, así que... ¿En serio? En bici. Sí, sí. No sabía eso. No, sí, es sí. Impresionante. A andar en bici se puede. Álvaro sí se puede, se tendría que llamar tu nombre desde ahora. Y es en el DNI. No, pero realmente antes que andaba mucho en colectivo porque usaba todos los días durante años, sí he visto choferes bajar del colectivo a gente, que eso ya no sé, no lo veo. Pero eso ya es otro nivel de gorra. No, es tremendo. O sea, dos pibes estaban atrás, no me acuerdo, el tipo paró en la estación de trenes acá de La Plata y le dijo, muchachos, bájense acá, se acaba su otra, recorrido. No podés pedir prestada la sube. ¿Cómo? Es como llegás... medio humillante, sí. No, yo también viajo mucho en micro y no es una experiencia que me resulte poco disfrutable. A veces me gusta incluso tomar el micro en vez de caminar o lo que sea, pero este intercambio, además, yo uso mucho los auriculares, entonces como que tener, lo hago medio mecánico, digo, hola, 6.25 y pago, o 6.50, ahora digo 6.50 para que no me rompan las bolas, pero... Pero sí, no me gusta tener este intercambio y decirle a la calle hasta. Bueno, la que capaz que no sos lo suficientemente amable. A mí lo que me pasa es que. Creo no que no puedo, lo soy igual. Me cuesta ser suficientemente amable con un chofer de micro de corta distancia. Con el costera lo logro, no sé por qué. Como que soy muy amable. Que es como mi objetivo es ser amable con la gente con la que tengo intercambios financieros y de servicios. ¿Ese es tu objetivo en la vida? Es el uno número de mis uno? Objetivos, tratar bien a la gente. Bueno. Entonces me subo y como que no sé qué, le quiero decir y quiero pasar rápido, pero quiero ser amable. Y termino hablando tan rápido que no se entiende lo que digo a veces. Es como, y me vuelven a preguntar y es como, no me salió. Me quise hacer el copado, no me salió. En el puesto número 3. Otra cosa puedo contar antes del puesto número 3. Dale. Una vez, a fines del año pasado, me subí al costera. No me dio la plata porque no me alcanzó y el tipo me llevó de onda a Capital. Le mando un saludo. Muy bien. Estuvo muy bien un domingo. Bien. En el puesto número 3, de las cosas que no tolero, está el mate con aditivos, sabores o lo que venga. Para, esperen. Voy a explicar. Antes de que digan me encanta no sé qué cosa. El mate consiste en agua caliente más yerba. Y todo lo demás es excesivo. Yo soy bastante tajante en ese sentido. Sí, sos como el catador de mate o las catadoras de mate que aparecen en Telefe Noticias y yo a veces la veo. Está de acuerdo con ni azúcar, ni edulcorante, ni cáscaras de naranja, ni menta, ni cualquier cosa. Y tampoco se toleran sabores extravagantes como guaraná y otras cosas del estilo. ¿El guaraná no? ¿Qué es el guaraná? ¿Cómo que es el guaraná? ¿Hay yerba de guaraná? ¿Pero qué guaraná? ¿Es un guaraná? Es una cosa espectacular. Una yerba. Ahora una gaseosa guaraná. No. Muy no. Buena. Bueno, pero... tengo un amigo, justamente al que le mandaba saludos hoy, que siempre me encaja estas yerbas y como que bueno... ¿Cómo se llama? Tomás. Para que sepa. Tomás, eso no es mate. Deja de comprar esa yerba inmunda. Tráemelo a mí. Yo igual por ahí no lo tomo, pero lo vendo en Mercado Libre. Pero Guido lo tira a la basura. A mí con miel me está... Lo tomo. Ay, no. Un poquito no. De miel, es sí. Lo único que puedo llegar a aceptar la miel. Ahí me olvidé y puedo ser un poco flexible. Ay, pero... Mi tía Carolina tiene siempre yerba de mierda. Esa yerba de mierda con gusto a cítrico guardada en un frasco de yerba que disimula la calidad de la yerba. Parece que va a ser una yerba común porque está en un frasco de yerba común. Te armás el mate, te pensás que te vas a tomar un mate común y te tomas eso sí. Más dulce. Sorpresa. Y es un chascarrillo yo empecé horrible. Yo empecé a tomar mate como Álvaro empezó a andar en bicicleta más de grande, casi a los 18 años. No. Antes no tomaba mate. No, yo igual, perdón, empecé a andar en bicicleta a los 27, ¿no? Claro, sí, eso ya es demasiado. Bastante más grande. Bueno, en el puesto número 2 tenemos al público argentino en recitales. En todo. Pero bueno, en recitales... En general, cine, recitales. En recitales lo... hoy no aplaudió nadie en el cine después de la película. Ay, yo estuve a punto, me dieron unas ganas de aplaudir. A mí me molesta bastante eso. Sí, por eso lo quería hacer, porque a ustedes les molestaba. Pero digo, los voy a... tenía miedo de aplaudir y quedarme solo aplaudiendo. Lo cual no iba a pasar. No iba a pasar porque había un montón de señoras. Le encanta aplaudir, le encanta. Pero hay momentos en donde me doy cuenta que si aplaudo, aplauden y lo hago, y cuando me sale es como una gran victoria. Me encanta empezar un aplauso en momentos raros. Hay un mantra que dice que somos el mejor público del mundo, que se ha repetido mucho en innumerables videos de YouTube llenos de autocomplacencia y chauvinismo. Lo dicen mucho en Telefe Noticias también. En Telefe Noticias, con Joey Campobassi. Ya no voy a mirar, no miro tele, no importa, porque vos venís y me comentás todo lo que hice en Telefe Noticias. Pero para eso miro la tele, para contarle a todos los radioescuchas de Radionauta, que claramente no miran televisión. El público argentino entre otras cosas, irrespetuoso con los teloneros. Sí. Y a menudo. El recital de Nirvana fue muy conocido por eso. ¿Cómo se llamaba la banda? La Airbag. No me acuerdo cuál era la banda telonera. Era una banda de chicas. Algo Jane's Addiction. Jane's Addiction. No. Era una banda de chicas y las bardearon, entre otras cosas, por ser chicas. ¿Cómo? Les tiraban botellas, sí. Kurt Cobain se enojó mucho. Después, por eso se mató Kurt Cobain. El cántico para cualquier banda. Ole, ole, ole, ole. Rolling, bueno. Red Hot. ¿Por qué? No entienden ahora nada. Ahora está pasando algo en los recitales de Pez, que es que la gente empieza a corear los riffs. Sí. ¿Qué es eso? No tiene un sentido. Empieza a es una de las cosas. Es una de las cosas de las que se enorgullece mucha gente. Nosotros cantamos hasta los riffs, cantamos hasta los solos. Absurdo. Y esas pelotudeces. Bueno, a menudo el público quiere ser más protagonista del show que el propio artista al que van, pidiéndole temas. Yo he hecho esto alguna vez igual. Obvio. He pedido muchos. Que nos quejemos a los argentinos no quiere decir que no lo somos. No. Yo soy el primer argentino de todos, hago todo lo argento, se me nota. Y gritándole cosas a la banda como I love you. Y acá tengo una anécdota que sucedió hace poco, en diciembre del año pasado, que fui a ver a Chris Cornell, ex cantante de Soundgarden y Audioslave, al hacer un show solista y acústico en el Teatro Colón. Yo nunca había ido al Teatro Colón y bueno, tenía la sensación de que. ¿Te pusiste camisa? Sí. Bueno, no me acuerdo. Me fui al Colón y no me puse, me mandaron al gallinero. ¿Por no ponerte camisa? No. Porque pagaste poco. Creo, no, porque no sé, llegué. Bueno, la cuestión es que era gratis ahí arriba. Era un show más, más acústico, más íntimo, digamos. Y en los silencios que había entre tema y tema, la gente le gritaba a Chris Cornell y se escuchaba mucho, ¿no? Porque era un teatro cerrado. Y I love you, o le gritaban nombres de temas, esas cosas. Pero las primeras dos veces que le gritan I love you, está bien, te puedes llegar a reír, pero ya lo habían gritado 30 o 40 veces, lo cual se hizo molesto. Además, lo hacían como chiste, digamos. Como chiste porque se lo gritaban chabones. Porque Chris Cornell es un tipo, digamos, hegemónicamente fachero y atractivo. Entonces, como que le gritaban I love you para que la gente se ría porque, mirá, le estoy gritando a un chabón I love you. No. Como si fuéramos putos. Lo desaprobamos. Eso lo podés hacer si vas a ver a Chayanne o a Luis Miguel. Claro. Le podés gritar te amo. Está muy bien para mí. Pero a cualquiera, no sé. Bueno, y... No, sí, no sé. Bueno, puesto, Rodríguez. El puesto número faltó uno. El pogo, que es la gran característica. Bueno, me parece que no hay pogos everywhere así. Yo nunca hice pogo. Canté Mandas Punk sin hacer pogo. ¿Cómo nada? No? No, Álvaro. No, un poguito. No. Es la clave. No, un poguito no. ¿Haces pogo o no haces pogo? Un poguito. Bueno, hay veces que no hay gran pogo. No hay tal cosas como un poquito de pogo. Sí hay. Te quedás al ¿No hiciste lugar, pogo así? Acá cuando tocó... ¿Qué había tocado? Toto Tomás, que estaban todas... Había una horda de feministas en tetas y todos saltábamos. ¿Una horda de feministas? El pogo más feminista del mundo. Fue un pogo feminista. Yo participé... No hice poco. ¿Te pusiste en tetas? No me puse en tetas, pero charlé con un homosexual, Agustín. Le mando un saludo. Bien. Fue el cumpleaños hace poco. Bien, y el puesto número uno indiscutible para mi intolerancia es el doblaje en las películas. He tenido algunas peleas en el pasado a causa de no querer ver una película con una persona porque a esta le daba lo mismo verla doblada al español que en su idioma original. Es simple, si sé leer, no tengo excusa para no ver una película en su lengua. A mí me pasó, estando en Brasil... Que me obligaron, no había elección, y vi una película, la de los Oscars, Fargo, la que... Fargo. ¿Fargo era? No, Argo. Argo, ahí está. Fargo también. Fargo es una serie. La de Ben Affleck. La de Ben Affleck. Una película, Fargo. Doblada al portugués, lo cual era... al portugués brasileño una cosa horrible, horrible. El otro día terminé de vida o muerte, sí. El otro día terminé viendo Mujer Bonita en Canal 3 en español. La La Land, que cantan, ¿cómo será la versión en doblada? Creo que las canciones las hacen en inglés de todas maneras. Ah, ¿sí? Sí, creo que en los musicales pasa eso, porque si no, no hay... Es una gran incógnita. Igual decimos que La La Land no es tan musical, no hay tantas canciones. Medio chomo. No es como Los Miserables, que era todo cantado. Qué bien Los Miserables. No, no me gustó tanto. Ay, no, me encanta. ¿Cómo es la canción? No, algo que me ha pasado, sí, varias veces y que es más particular todavía, es, por ejemplo, bajar de algún tracker así de torrent ruso una película y que tenga las dos cadenas de audio, ¿no? En el idioma original y ruso. Entonces dejaste una película, no sé. Eso es muy ruso. Y en Ucrania hacen lo mismo. Sí, sí, y bueno. Pasa mucho, porque hay países que están más acostumbrados al doblaje, otros que no. Y Hagámoslo como sería. ¿No viste qué es? Sí, que hablan arriba. Hay como dos voces. Hablan, claro, quería que lo hagas y vos no entendiste. Claro, sí. Vos uno habla y el otro sí, no. Pero es muy difícil la serie que quede bien. Hola, ¿cómo andás? Bueno, eso fue... O en polaco también. No, y en además, hace mucho. No solo eso, sino que la voz que tiene la intención es la voz en el idioma original. No, y el otro es neutro. Sí, pone como un locutor. No tiene ningún tipo de, claro, de emocionalidad. Una comedia así, ay, espectacular. Ese ha sido el top 5 de cosas que no tolero. Y seguramente seguiré, a medida que me haga más viejo, seguiré no tolerando más cosas. Que las podemos sumar a nuevos top 5. Sí, ya sí. Me imagino vos, viejo. Cascarrabia. Yo voy a ser muy cascarrabia. Digamos. Y moviendo, ¿viste esa gente que no mueve el brazo, que mueve el codo, como desde el codo? Como si tuviese Barney, ¿viste? Que tiene solo, que no tiene codo. Sí. Y se queja así, sin mover, así me lo imagino. Como. Siendo un dinosaurio. Me encanta hacer esto, que es tan gestual en la radio, es espectacular. Y a mí me hace, te vas convirtiendo en un dinosaurio literal, no un dinosaurio como la canción de Charly García. Vamos a escuchar una canción y volvemos y nos despedimos y escuchamos otra y nos vamos. La canción de ahora es del disco Volviendo a las Cavernas del 2011 y es una canción que se escucha bastante poco, no se suele tocar en vivo hasta donde yo sé, excepto cuando presentaban el disco. Es una de las últimas del disco y se llama La Última Semilla. Radionauta 106.3. Cállese, hombre horrible. Discutimos la sutil diferencia entre ñoño y nerd. Martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Era esta la mejor cortina de Calle Sombra. Me asusté. Sí, ya no sé si me gusta tanto porque significa que nos estamos yendo. Es cierto. Y sobre todo hoy que nos estamos yendo muy en serio. Recortina nos quedamos. Sí, pero es un temazo. Es espectacular para aquellos y aquellas que lo quieran bajar. Les comentamos o escuchar o comprar el disco, ¿no? Porque a ver si viene alguien. Van a Musimundo y está ahí. Sí, seguramente lo consigan. Es de The O'Shays. La canción se llama Love Train y está en el CD, en los bonus track, porque es un remix de, no sé, una mezcla alternativa de Tom Moulton. A nadie le interesa, pero bueno, es un temazo, lo pueden encontrar en YouTube y demás. ¿Qué nos queda para decir de interesante, maravilloso y fantástico? Que están los discos de Pez en Spotify. ¿Están todos? Creo que sí. ¿Cuántos contás? Si contás 17 CDs, están todos. Si no, no. 1, 2, 3, 4, 5, hay un montón. Bueno, hay un montón. Hay uno en vivo, 6. Qué bien, U6. No está a partir de PES, del segundo PES. Bueno. Álvaro es muy hipster. Si no es lo suficientemente vintage, claro, no. Álvaro le baja el pulgar. Cuando yo empecé a escuchar PES, eran los últimos discos, El Sol Detrás del Sol y Convivencia Sagrada, y bueno, mi cariño está ahí por cuestiones de afinidad estética también. Nostálgicas. Sí, igual vamos a escuchar, vamos a despedirnos con una canción, no del último disco, del último que es del año pasado, Rock Nacional, no, sino del anteúltimo, que a mí me parece un gran disco. Es que nunca te podés, nunca decís el último disco de Pez porque ya la semana siguiente sale otro. Están por sacar, sí, y el otro, habían hecho una encuesta en diciembre, ahora, o enero, creo que fue diciembre, que era en Twitter, era en joda, ¿no? Pero, y una decía, ¿qué es lo próximo que tiene que hacer Pez? ¿No era sacar un disco la semana que viene, qué sé yo, hacer un nuevo Festipez, algo sí. así? Y no creo que, supongo que ya tenían la decisión tomada de antemano, no creo que hayan decidido qué hacer a partir de eso, pero... Le agradezco infinitamente, en primer lugar, a nuestro operador misterioso que hizo que todo suene de maravilla y lo queremos hasta el infinito, a todas las personas que nos escucharon, a la gente que nos pone favorito, en particular que me ponen a mí mi cuenta personal, pero después también... ¿Cómo quién? A ver, ¿que le dan gente... nombre a mí en particular? Todas las personas que... Todo misterioso hoy. ¿Qué? No es particular. Hay gente que tiene el favorito constante y me hace sentir querido. El favorito querido. Fácil. No, como que fácil. No es fácil con cualquiera. No sé si es fácil, es fácil con cualquiera. Con vos. A mí me da un apoyo semanal para que yo, sean fácil diario para que yo siga tuiteando y se lo agradezco. Sí, sí, lo a mí recibo el fácil me parece lo mejor. Sí. Y el retweet fácil, yo conozco un par de con retweet fácil. Retweet fácil es genial, porque aparte se difunden cosas, se divulgan cosas que de otra manera no, porque hay gente que es muy tacaña con el retweet. Pero eso podemos hablar en otro momento. Y no les cuesta nada. Yo ya me fui. Puedo despedir. Sí, yo ya veo que ya estás en la puerta. Ya vamos todas las computadoras. Sí. Falta la, Álvaro, falta sigue. La mía. Nosotros nos vamos y Álvaro. Sí, sí. Yo me quedo. Yo voy a trasnochar y acá voy a traerme un colchoncito y voy a comprar una cerveza de Antares y me la voy a tomar. Ustedes van a comer lo de mis padres. Sí, sí. Sí, sin problema. No. El anteúltimo disco de Pez, año 2014, se llama Gran Disco de Pez, el primero gran en mucho tiempo, para mi gusto personal. Se llama El Manto Eléctrico y la canción que vamos a escuchar se llama En un lenguaje extraño hasta el martes que viene. Hasta el martes. Despacio y cantaba en un lenguaje extraño, desnudo y